so clear. Matter we dissipate and disappear. We're all so far away and yet so near. Protecting all the things that you hold dear. Yeah, and who will watch the watchmen now? And who will blend into the crowd? And who will hear them screaming out? And who's the face behind the cowl? Yeah, I'd rather not find out. Yeah, I'm a soldier of fortune, forging not enough to march to my own tune. I get sighted. Y ahora sí, muy buenas noches, ya presentando, completando este podcast, este capítulo en vivo. Capítulo, episodio número 24, sí, este 24, el manado de los podcasts. Esto simplemente se llama Podcast por 2P. Hoy prácticamente está la familia reunida, están casi todos, ¿no? Faltan, perdón, 26, no 24. Acá tenemos un pequeño problema, muchas gracias, Bishu. Vamos a comenzar a presentar uno por uno. Desde las altas cumbres de Buenos Aires, el señor David H. Hola, buenas noches, George. Buenas noches a todos los oyentes. Que con suerte llegaremos a las dos cifras esta noche. Y con mucha suerte. Continúe, George. Muchísimas gracias, David. Ahora, desde Porteñolandia, con una empanada en frasco y un termidor en 1J, el señor Bichu. Buenas, buenas, sean bienvenidos a su podcast favorito, eso espero. ¡Qué bonito! La vuelta del hijo pródigo, de hace rato que ya no estaba. El pata sucia por excelencia, el amor de los amores, el señor Rey Parleshake. ¿Cómo va, señores? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Buenas tardes, buenas noches, ya estamos en las 23 horas y yo ni enterado, te digo, la verdad. Un gusto estar con ustedes de vuelta, muchachos. Buenísimo, Rey, para un gusto. Y ya para terminar, por el momento, porque seguro la familia va a seguir agrandándose, va a seguir entrando cada dos segundos. Y nuestra alma mater desde Rosario, con un mate en la jeta, el señor Demo. Muy buenas noches a todos y gracias por participar de este hermoso podcast que hacemos con mucho amor. ¡Qué bonito! Y quien les habla de las cumbres nórdicas de Tucu City, simplemente el gordo George. Y vamos a dar inicio a este segmento, a este capítulo, a este programa, porque como que ya se me está yendo las ideas y la forma de estirar para hacer un poco más largo, más música. Así que, Demo, ¿qué hablamos hoy? Bueno, este es otro de esos capítulos así, todo loco, donde repasamos los animes que acaban de terminar en la temporada que se acaba de terminar. Y bueno, tenemos de todo para esta noche. Tenemos comedias, tenemos cosas un poquitito más serias, tenemos un tanque grande, hay cosas que son un poco más psicodélicas. ¿Gente ahí? No, hentai no hay, porque yo del... Ah, bueno, entonces está loco, me voy. Ese va el informe aparte. Ah, claro. Entonces me quedo. Uno de los hay un podcast que me gusta mucho, que es el podcast del subreddit de anime, que ya sacaron como 3 episodios hentai. Y me cago de risa porque te suben una versión ATP a YouTube, y si vos te fijas en la descripción... en la descripción está el link a Pornhub, donde está el video sin censura. Es muy bueno. Subir un capítulo del podcast a Pornhub o a Pornhub o alguna de esas. Es muy bueno, es muy bueno. Y bueno, si quieren, si... ¿Con cuál empezamos, Demo? Empezamos, yo te pasé la minuta. ¡Ah! ¡Ay, sí. Minuta, boludo! ¡Ay, lo! Los changos están evolucionados ahora. Ponele a indio. ¿En ese orden? En ese orden vamos a arrancar. Vamos a arrancar por las. Por cositas por ahí un poco más tranquis. Y dejé, como siempre, dejo las cosas por ahí más serias o quedan para un poquito más de. Al final. Hola, señor. Vamos a dar un saludito antes que nada y para continuar, y no te quiero tapar tanto. Un saludo al señor Ubojo, a Ari Stark, como la petisa esa que mata. Qué lejos me quedó la yerba. Mata judío. Señor, por favor. Saludo a Exi. Dice toc toc. Entrando por la puerta grande, señor, a Moon Knight también dice Wiu. A Tony BG, buenas muchachos. Un saludito a todos los chicos que justo están entrando para la gran presentación y, como dice el título, anime de primavera. Continúe. La primavera es una temporada de amor y amor es lo que le dábamos a dar a estos animes. Primero que todo vamos a hablar de dos animes que en su momento cuando leía y a ver qué mierda se trataban, me llamaron la atención. No tanto por el anime en sí, sino por cuestiones de realización, digamos. El primero de que vamos a hablar es Yoshi Kousei, o creo que en inglés lo tradujeron como chicas excéntricas de secundaria, una cosa así. Yoshi Kaisei. Eccentric Girl Skull. Open English a todo lo que da. Sí, Skull que está gritando. Chol. Bueno, básicamente este es uno de estos cortitos de comedia así tipo rápida. Sobre tres chicas de secundaria que tienen un diseño muy bonito. ¿Y por qué me llamó la atención este anime? Bueno, me llamó la atención porque ustedes recordarán o conocerán probablemente la historieta muda, que es la historieta que no tiene diálogos, digamos. Este anime es así. Hablando de diálogos, disculpa que te interrumpa 2 segundos. ¿Sí? Entró una persona desconocida por la ventana de este pequeño bar. No, por favor, yo le dije que cerrara la puerta. Cerramos la puerta, pero la ventana quedó abierta. Un saludo al señor que acaba de entrar, Mondoque. ¿Cómo le? Ah, eso les pasa por dejar la ventana abierta. Dejan la ventana abierta, se mete cualquier paseño y cuando se dan cuenta, se despiertan, o sea, sin órganos y todo eso. Les robo la empanada. Qué lindo es tenerte entre nosotros, Mondo, que llegaste justo. Llegaste justo para ver anime de estudiantes con un intro bastante suculento. Un gordo Virgo nunca llega tarde ni temprano, llega justo cuando. El momento justo. Gandalf estaría orgulloso. Bueno, le decía, Yoshi Kaisei es la historia de tres chicas, Momoko, Mayumi y Shibumi. ¿Mm? Y lo que me llamó la atención, cuando yo digo que no me llamó la atención la historia, pero sí la realización, es que ustedes recordarán, les decía recién, conocerán la historieta muda, digamos. La historieta muda es la historieta que no tiene diálogos, o sea, que recurre simplemente a lo visual. Y este anime es así. Es un anime que no tiene. Que no tiene diálogos. O sea, los personajes nunca hablan. Solamente. O sea, hay obviamente música de fondo, efecto de sonido. Emiten alguna que otra onomatopeya. Por ahí te aparece un globito. Cuando una le dice a la otra, por ejemplo, pasame la tijera. Aparece un globito con unas tijeras dibujadas. Pero lo que me llamó la atención es eso, es el hecho de que no tuvieran diálogo. Y me despertó la curiosidad para ver cómo llegaban a realizar, digamos, algo así. ¿Qué tanto se podía hacer sin que los personajes hablaban? Y la verdad es que estaba, qué sé yo, es cute, digamos. O sea, es cute, es entretenido. Y lo vi porque es cortito, digamos. Pero son 12 episodios de 4 minutos cada uno. Ah, re cortito, ¿en serio? Es re cortito, te lo mirás en un ratito. Lo vi porque es cortito, entretenido, por ahí me sentaba, ¿viste? Como un gordo con orejas de gatito. Claro. Por ahí, ¿viste cuando te sentás y te das cuenta de que te olvidaste el libro, pero ya no te podés levantar? Sí. En ese tipo, para no ser un poquito más explícito y irnos a la mierda. Para en ese tipo de situaciones, ponele y me miraba un capítulo. Es fantástico, porque un capítulo te dura un cago. Está buenísimo. O sea, vos cagás en 4 minutos. Aproximadamente, sí. Y lo tenés cronometrado prácticamente. Sí. Cuenta como superpoder. Cagar en 4 minutos. Es algo que pondría en mi currículum. Cago en 4 minutos. Tipo, mire, señor empleador, todo el tiempo que le voy a ahorrar. Es cortito y satisfactorio, dice Ubojo. Sí, tiene, te deja como ese, como esa sensación de satisfacción al final, es cierto. Sacri dice, es como ir al baño y no tenés ganas de entrar en Face. Y pero yo no entro, no reviso Facebook así, hace mil años, así que yo, gracias a Dios, zafé de, ya me inmunicé al virus de las redes sociales. Uy, sorry. Y no, lo que pasa es que me hacen perder. Yeah. Igual lo sigo hablando con ustedes. De vez en cuando tiro un tweet, pero. Tony dice cortito pero juguetón. Cortito pero cute, qué sé yo. Está lindo. Retiene. Sí, como el libro gordo de Petete. Aunque este no te enseña. Pero demo, ¿esto sería comedia tirano familiar o picaresca? Porque cada vez que dice una palabra uno, yo empiezo comedia pija adentro. No, es una comedia picaresca. No, no picaresca, picaresca para él. O sea, como una de esas series de El Negro Olmedo, picaresca. Como esa famosa película, ¿cómo era que se llamaba? Más fota que la galluta. Esa. Más fina que la galluta. Más fina que la galluta. No, esto es una comedia tranqui y nada, no pasa nada, no pasa mucho, digamos. Los gags zafan, tampoco, no, o sea, me sacó sonrisas, pero no me hizo reír a carcajadas en ningún momento. Qué gracioso, algo así. Pero me refiero, ¿tiene chistes así doble sentido o...? No. Ah. Es bien hablar, familiar, digamos. Alto para todo público. Igual no sé, yo sí. No vería algo que recomienda Demo en un estado familiar. No, es un capítulo que podés verlo a la par de la abuelita. Sí, este anime lo podés ver a la par de tu abuela y tu abuela no se va a sorprender ni nada. No, es más, como no tiene que leer su título, lo va a entender. Te preguntaba porque la intro se ve así, sí, una mina con las... picante. Como que con te las piernas llama, abiertas, así. Sí, pero no hay ecchi de ningún tipo. Nah. Nah, este es muy tranquilo. Como que te da a buscarlo en X video, no sé por qué. No, ni ahí. Como que me da ganas de entrar en modo incógnito. Rule 34. Te puedo decir... te puedo decir, a lo mejor te da para buscarlo en X video, porque este anime está hecho por Studio 7. Y Studio 7... ha hecho varios OVA hentai en su haber y ha hecho varias series. Tiene mucho hentai en su haber y tiene varias series ecchi. Como, por ejemplo, ya te la voy a encontrar. Una serie que salió hace un par de años que era Okusa Magaseto Kaicho. Que era un anime donde el chabón de repente se madrugaba que la presidenta del centro estudiantil, del consejo estudiantil de su colegio se iba a casar con él y la flaca se le muda. Era interesante, tenía mucho ecchi, estaba bueno. Y entre lo que es para mayores de 18 años, hizo Boku no Ané, el de las dos hermanas, hizo Rans. Que Rans es una serie de OAS hentai donde el protagonista es una especie de caballero que va por ahí cogiendo seminitas. Hizo... bueno, hizo toda la franquicia Rans. Hizo... Soryuto, Majiwaki, etcétera, que era la del, eran los hentai del pelado. ¿De Blizzard? De Blizzard. Sí, el pelado de Blizzard. Es un orco. Aparecía el innombrable pelado. Una última pregunta, Demo. La que quiera, papi. Esta serie, ¿cada capítulo puede ser que dure menos de 5 minutos? Sí, dije al principio, son 12 capítulos de 4 minutos cada uno. No presta atención. Al toque. Roque. Sí, porque acá en puse YouTube, temporada completa, 30 minutos, dice. 12 por 4, 24. Muy bien, muy bien. Podemos seguir. Vamos con el siguiente. Arre que no, boludo. Dale, es que ya nadie sabe ni matemática. Te dice, sí. Sí. Hijo de puta, boludo, no me dejen seguir. Bien, seguimos con el siguiente. Al principio hablé de que este es el segundo anime que también me llamó la atención por su... no tanto... o sea, sí, por la realización, por la temática. Etcétera, sí. Ubojo dice, David está más colgado que su internet. Claramente, pero bueno, o sea... pensemos que todo esto está funcionando. O sea, David es el que actúa con alambre todo esto y lo hace funcionar. Yo no sé cómo hace. Es magia para mí. Así que bueno, le perdonamos esto y más, obviamente. Traigan más vírgenes para sacrificar y poder tener más conexión a internet. Que ruede la sangre de las vírgenes. ¿Dónde está el trigger del patriarca? ¡Ayuria! No, no hay... no hay trigger, no? Porque se me rompieron los triggers. 12 por 4, primavera de 2019, listo. El otro anime que me llamó la atención también así por este tipo de cuestiones es Senryu Shoujo. Senryu Shoujo es la historia de Nanako, una chica que tiene algún tipo de problemita mental, ¿no es cierto? Por el cual no puede hablar, no puede expresarse con palabras y solamente puede expresarse escribiendo Senryu. ¿Qué es el Senryu? ¿Qué es el Senryu? El Senryu es una forma de poesía muy... de hecho, es prácticamente igual al haiku, nada más que el haiku sí lo conocen. Esa... en realidad, técnicamente no es como el haiku, porque el haiku, aparte de tener el haiku, aparte de tener... está clarísimo, es como el haiku, pero no es como el haiku. Sí, pero quiero explicar la es diferencia. Es haiku, pero no es haiku. Pero te digo, porque no es haiku. Bájalo para nosotros los mortales. ¿Te sabes lo que es el haiku? A mí me parece que nos va a denunciar... y por tanto decir high school nos va a decir no high school musical y nos va no, a va a venir el ratón de los guantes blancos y nos va a cagar cachetazo a todo así y nos va a comprar cuenta. El haiku es así, a ver, el haiku es una forma de me va a hacer tentáculo, ya. No es como el haiku ni tampoco como el tanque ni el tanca. El tema es así, el haiku es un tipo de poesía japonesa que son esos típicos poemas cortos que uno ve. Son poemas de 17 sílabas que se escriben en 3 versos, ¿no es cierto? ¿Y 5, tanto 7, te demoró para decir eso? No, ahí te estoy explicando, o sea, lo que es un haiku. Me has dicho, no, el haiku no, porque el haiku es como haka, pero no, el haka no es como en este. Bueno, no es, como decir, es un poema viejo de la cuenta de Lore y cortito, es fácil. No, bueno, che, pero si yo supiese hablar hubiese estudiado la locución, boludo. Y bueno, acá MSZ dice, ¿el haiku es el trap japonés? No, el haiku de hecho es un tipo de poesía muy, muy antigua. O sea, tiene muchos años. Y fue muy... Y hubo muchos... Aparte de ser netamente japonesa, o sea, si bien es netamente japonesa, hay un montón de autores del que no son japoneses que han explotado, que han escrito haikus, ¿no es cierto? Uh-huh. Borges tiene un montón de haikus escritos que son muy lindos. Y bueno, este eso es un poema... No, en español, por favor. Perdón. Borges era otaku. Borges era otaku, sí. Borges es muy fanático de la cultura japonesa. Recomiendo... También. Recomiendo muchísimo las... una ciclo de conferencias que dio Borges que se llama Siete Noches. Está completo en YouTube, lo pueden escuchar tipo podcast, está buenísimo. Pero nos estamos yendo a la mierda porque no quiero hablar de haiku. Pero ¿cuándo fuimos entrados alguna vez en algún capítulo? Nunca en la vida. Y bueno. Pero bueno, la cuestión es la siguiente. El Senryu es idéntico al haiku en cuanto a estructura, pero difiere del haiku en cuanto a temática. Los haiku generalmente son sobre la naturaleza, las estaciones, cosas profundas, ¿viste? El haiku no, el haiku es como más sobre los seres humanos, sobre humor negro, cinismo y esas cosas, digamos. Sería un haiku cordobés. Claro, el Senryu es un haiku cordobés, es un haiku de la calle, ¿entendés? Y bueno, voy a ser lo más resumido. Acá dice Sacri, ¿el jardín de las palabras es basado en un haiku? No tengo ni puta idea de qué es el jardín de las palabras. Debe ser Borges. Hubo ojo, cuando eran editados, ya que podían cortar cuando se iba a la mierda. Sí, la verdad es que sí. Ahora en vivo están viendo todo lo que se corta porque siempre nos vamos. C. Javis dice, muy educativo todo. MZ, haiku, ojiku, es un tipo de poesía japonesa. Wikipedia lo que ya... Ya dijo el otro. No vale Wikipedia. No cuenta Wikipedia, está haciendo trampa. MSZ, estás haciendo trampa, pero sí, eso significa. Puedes decir lo que tú quieras. Perdón. Si quieres recomendar un anime, háblalo. Me dijo el jardín de las palabras y no lo conocía por ese nombre. Kotonoha no Niwa, no tengo ni idea si está basado en un haiku o no. Kotonoha no Niwa, el jardín de las palabras, es una peli de Makoto Shinkai, el mismo que hizo Your Name. De una. Demo. Continúe. Demo. Sí. ¿Esta chica se comunica usando eso porque es muda o por qué razón? No, bueno, eso era lo que estaba explicando, intentando explicar. Esta chica tiene algún tipo de problemita mental, no es muda, sino que... Autista. No sé, tiene un problema mental por el cual no puede expresarse con palabras. Entonces ella solamente habla usando haiku. Y la verdad que eso fue lo que me llamó la atención al principio y dije... Esto puede ser interesante. Y es una comedia romántica entre Nanako y Eiji, que es la contraparte. Y bueno, la presidenta del club de literatura en el que están, que es Amane. Y hay un par de pibas más que están por ahí dando vueltas, pero digamos que es una comedia romántica que gira alrededor de Eiji y Nanako. Está bueno escucharla hablar siempre en verso, digamos. La verdad que está bueno. Yo nunca me había detenido a escuchar lo bien que suena. Porque aparte, no es que te lo dice, sino que todo lo que... O sea, cada vez que la mina muestra un cartel, ¿no es cierto? Está la voz de la mina, extradiegética, que recita el poema. Entonces está bueno. Es interesante. Está genial, la verdad. Me está tentando a verlo. Sí, no es, ojo, no es la gran cosa. Pero si te gusta, si te sentís curiosidad por ese tipo de cosas, como por ejemplo la poesía japonesa, es interesante. Tiene un montón de cosas. Un saludito a Gonza Games, que se acaba de conectar. Dice, hola. Hola, Gonza. Y después tiene algunas cositas que son lindas. Por ejemplo, hay una piba que tiene un desorden mental parecido al de Nanako, que es Kino. Nada más que ella no escribe haiku, sino que dibuja. O sea, entonces tiene un cuaderno y en vez de hacer una cara, ¿no es cierto? Una expresión, dibuja la expresión y dibuja y escribe los diálogos en el cuaderno y se pone el cuaderno en la cara. Y esas cosas están lindas. Pero antes que nada, acá están todos quejándose con David, que dice: David, fíjate el Zócalo, dice 2018. Ah, tienes razón. No, qué vergüenza. ¿Estamos hablando de animes del año pasado o de este año? No, de este año, por favor. No estamos tan atrasados. O sea, cuando esto no era. Le voy a contar algo a las 16 personas que están viendo en este momento. Cada vez que hacíamos capítulos sobre anime de temporada, pónganle ustedes que era primavera, verano, invierno, a los 7 meses, 8 meses, recién salían los capítulos. David, dejáselo bailar al letrero, por favor. Disclaimer, no es así. Tenemos tres capítulos de anime, los tres salieron 3 meses más tarde de lo que debería. No, era más. Excepto el último uno. El último fue casi 6 meses. Hicimos 40 capítulos. No, nunca fueron. El último lo escuché el otro día en el Bondi, ¿eh? Nunca fueron más de 3 meses. Excepto el de la temporada invierno 2019, que se demoró tanto que no lo hicimos. Bueno, esa es la vida. Chicos, sepan disculpar. Así que continúa. Bueno, y no mucho más que decir que es en Ryuyoyo. Una comedia, es una comedia muy tranqui, son 12 capítulos, 13 minutos. También, como para tirarte un rato y escuchar a esta chica recitar poesía. Zafa, está bien. Bueno, eso. Pasamos al siguiente. Para vos, David, te querías... Javi, esos tiempos de reacción a las series me hacen sentir en casa. Javix. Sí, decime. El siguiente anime. ¿Sí? El siguiente anime es comedia picaresca de la que a vos te gusta. Ahora sí me acomodo los pantalones. ¿Cómo se traduciría el nombre? Lo tradujeron en inglés como Ao-chan can't study, o sea, Ao-chan no puede estudiar. Estamos hablando de Midara na Ao-chan wa benkyou ga dekinai. ¿Qué significa eso? Ao-chan no puede estudiar. Ao-chan es una pendeja de secundaria, ¿no es cierto? Imagínense la hija de una cruza entre el sensei de Naruto, ¿cómo era que se llamaba? El que escribía novelas eróticas. Kakashi. No, Kakashi no. El del sapo. No me va a salir ni en pedo el nombre. Gracias a Dios lo borré de mi mente. ¿Jiraiya? Jiraiya. Aquí dice Tony VG y Ojo Jiraiya. Espera, te voy a interrumpir dos segundos. María Domínguez. Te voy a interrumpir dos segunditos. Sí. ¿Por qué? Porque justo apareció alguien muy querido. Alguien que vino a saludar y se va a retirar, parece. No se va a quedar escuchando. Pero lo voy a hacer rápido. Al señor Jopo Loco, que dice: Jopito, querido. Hoy no puedo escucharlo porque estoy editando audio. Pero paso a saludarles porque son los más y los quiero mucho con un corazoncito morado. ¿Y sabes qué? Lo voy a hacer antes. ¿Me perdonas? Para vos, Jopito, no estás viendo ahora, todavía no te fuiste. Voy a sacarme los auriculares, me voy a alejar un poquito. Se está desvistiendo. Porque este es amor del puro y del bueno. Este besito es para vos. Continúa, por favor. Esa violación. ¿Por qué auricular se tuvo que alejar? Sí. Es porque si me lo hago muy cerca, se corta. Mi amor. Mi amor no llega a recibir el micrófono. Es demasiado desborde el amor para este micrófono. Rompe todos los medidores. Rompo el medidor de tu corazón. Chico, ¿no se acuerdan la última vez? ¿No se acuerdan lo que pasó la última vez que George mandó un besito cerca del micrófono? ¿Se cortó la luz en todo el país? boludo. Continúa, disculpa. Ah, sigo. Bueno, entonces estaba diciendo, Ao-chan es la hija de un chabón que es una onda, la cruz entre Jiraiya y Japosai. A la mía. ¿No es cierto? Es un viejo chiquitito. Es un viejo chiquitito y degenerado que escribe novelas eróticas. Y Ao-chan crece con esa idea de los hombres, con la idea de que todos los hombres son unos degenerados como el padre. El padre es un amor igual, yo lo rebanco al padre. Pero bueno, ella crece con esa idea. Y por eso ella decide centrarse en sus estudios, digamos. Centrarse en sus estudios y no... Ella dice, no, yo tengo que estudiar porque tengo que entrar a la universidad y no tengo tiempo para relaciones de ese tipo. Aparte, los hombres son todos unos degenerados. Yo no sé qué pretenden ellos de mí. ¿Qué pretende usted de mí, canalla? Etcétera, etcétera. Y ahí resulta que entra en su vida la contraparte de este dúo que necesitamos para que existe una comedia romántica, que es Kijima-kun. Kijima es un pibe que va con Ao a la escuela y que le gusta y está porque está buena, qué sé yo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El pibe se intenta acercar a Ao, ¿no es cierto? Y a medida que se va acercando y a medida que se va desarrollando la relación entre los dos, ¿no es cierto? Va quedando cada vez más en evidencia de que si bien los dos son unos virgos de mierda, ¿no es cierto? Sí. Kijima es virgo y puro a morir, ¿no es cierto? Y Ao es una degenerada de mierda. ¿Me entendés? Al revés de lo que ella plantea y de lo que ella creía inicialmente, de que los hombres son todos unos degenerados y que ella es pura. Entonces, ya me está gustando el anime. Claro, tenés un montón de situaciones del tipo, bueno... Y no, porque ahora si nos quedamos solos me va a tirar encima de la cama y me va a coger toda. Y el pibe agarra, ponele y se da vuelta para que ella se cambie. Y no vuelve a girar, intenta girar ni nada porque es respetuoso de las mujeres. Y cuando pasa eso, ella agarra y dice... ¿Qué hace? ¿Por qué no me salta encima? No le gusto. Tiene todo un montón de situaciones de ese estilo que te hacen cagar de la risa, la verdad. Con esta serie pasé bastante bien, me gustó. Me cagué bastante de risa, está muy buena. ¿Cómo te llamas? Por la trama. Se llama Ao-chan wa Benkyo ga Dekinai, o buscala como Ao-chan Can't Study, o Ao-chan No Puede Estudiar. ¿Tiene manga? Sí, está basada en un manga. Ay. Buenísimo. Igual, manga. Para los que nos están viendo ahora en directo y se les va alguno de los nombres, cuando salga en YouTube, abajo en la parte de descripción van a tener todos los nombres de los anime que estuvimos hablando esta noche. Y abajo también un besito para cada uno de parte del amor tucumano. George, el amor tucumano. ¿Sos algo de Gladys? ¿La bomba tucumana? Claro. No, soy más sensato, más centrado que ella. Por lo menos al bailando yo no iría. A menos que... Plata, bueno. Al menos que haya unas quesitas de Steam, puede ser que vaya a bailar. Cierro diciendo que... un malambo. En la cama. Vos y yo demo. Vamos a hacer malambo en la cama. Eso es título de película erótica argentina. Malambo violento en la cama. O de un trap ahora. Demo, entonces, ¿cómo harías? Malambo violento en la cama. La danza que te gusta a tu hermana. Bailando, cachando cambán. ¿Eh? Perdón. Exacto. Digamos, si fuera así, tres niveles. No recomendado, recomendado y muy recomendado. ¿Cuál sería? No, este está bien, está recomendado, sí, sí, sí. Inclusive está por encima, para mí está por encima de las dos anteriores. Ah, muy bien. Cierro diciendo que los diseños de personajes son muy lindos. La animación no es la gran cosa, pero está re bien para lo que es. Lo hace Silverlink. Estudio Silverlink. Silverlink. Y son 12 episodios de 12 minutos. Así que también está dentro de lo que es el rango de los cortitos. No tan cortito como Yoshi Kaisei, pero bueno, es cortito, digamos. Como tu pitito. Como mi pitito, exactamente. Y de una comedia picaresca, como le gusta llamarla a David, pasamos a otra comedia completamente inocente y kawaii y tranqui, digamos. Estoy hablando de... Carajo. No, esta es tranqui en serio, esta es tranqui en serio. Esta es Hitori Bocchi no Marumaru Seikatsu, que la buscan como Hitori Bocchi, porque Hitori Bocchi. Hitori Bocchi es con H y bueno, y el nombre va a estar en la descripción. Hitori Bocchi, para empezar, tengo que aclarar, la protagonista de esta historia es obviamente Hitori Bocchi, o Bocchi Hitori. Bocchi es el apellido. ¿Bocchi o Gochi? Bocchi, con B. Con B. Primero me gustaría explicar que acá hay un juego de palabras, porque Hitori en japonés es solo, y cuando uno está Hitori Bocchi es cuando uno está completamente solo, ¿cierto? Entonces ya, sí. Ahí hay un juego de palabras. El tema es el siguiente: Hitori es una piba que está arrancando la secundaria, que es una y que es súper, súper tímida, ¿no es cierto? Y en el último año de primaria ella tenía una amiga, cuyo nombre en este momento no recuerdo, y la amiga era su única amiga, ¿no es cierto? Y la amiga le dice, ¿sabes qué? Nosotras vamos a ir a secundaria diferente. ¿Pero por qué? Si yo quiero que nosotros sigamos juntas y que somos mejores amigas, qué sé yo. No, nosotros vamos a seguir en secundaria diferente porque vos tenés que aprender a ser amiga. Nosotros vamos a dejar de ser amiga y vamos a volver a ser amiga cuando vos te hagas amiga de toda tu clase. Entonces Hitori arranca la secundaria con ese objetivo, ¿no es cierto? Con el objetivo de hacerse amiga de todos sus compañeros de clase, digamos. Cuestión que es complicadísima porque Hitori yo dije que era tímida, pero no es tímida en realidad. En realidad Hitori tiene como ansiedad social, ¿está bien dicho? Social anxiety. Ella se presenta en un momento, en uno de los primeros episodios, tiene que pararse y presentarse. Y cuando tiene que hablar adelante de todo el mundo, y en vez de hablar, vomita porque nervios. ¿Me entendés? Normal. La historia de este anime básicamente es Hitori haciéndose amiga. Primero de Nako y después de otras chicas que van apareciendo, cada una con un mambo diferente. Por ejemplo, Haru, que es la vicepresidenta de la clase y que es despistada. Pero la comida está muy bien llevada, porque es muy despistada, ¿me entendés? Hay un capítulo en el que ponele aparece vestida con el uniforme de la primaria, con el casquito, la mochilita roja, y siempre inventa algo para zafar. Dice, no, yo no soy Haru, soy la hermana menor, la Imoto. Bueno, hay otros personajes también. Está Sotoka, que es una rubia que quiere ser ninja, y Hitori le está enseñando clases de ninjutsu, digamos. Hitori no sabe nada de ninjutsu. Le está enseñando origami, hacer shuriken de origami. Y un montón de boludeces así. Es una comedia también muy familiar, muy cálida y bastante entretenida, la verdad. Estoy viendo que en Twitch está saliendo un texto blanco que no debería salir, porque esas son las notas mías. David. David, pero ¿qué bueno. estás haciendo? Siempre haciendo. ¡Saca la mano de ahí, carajo! Ya te haciendo cagada. Pero bueno, esos son los machetes que me hago. Sepan que es el primer episodio en el que hay minuta y machete, digamos. El resto de los episodios fueron todo a cuero. Esperemos que eso se repita. Que hay un informe. ¡Saca eso, David! Bueno, ahí dejo el nombre, eso está re bien, me parece. Ahí bueno, está. como decía el machete, esto es de estudio C2C, que hasta donde yo sé, me parece que no tenía nada relevante. ¿Tomaban CBC? Ah, no, sí, esto tiene. No tiene grandes producciones, pero tiene, por ejemplo, el de las chicas que juegan el volei, el Haiku con tetas. Ay, qué hijo. No, qué hijo es no, el que Keiko se la de los culos. Este es Harukana Receive. Y tiene Onechan Gakita. Que Onechan Gakita era una serie de cortos que estaban buenos también. Mm. Sobre una Onechan que tiene un complejo con el hermanito también. Era entretenido. Y bueno. Y como ultimísimo dato es de... el autor de Hitorigochi es Katsuo, que es el autor de Mitsuboshi Color. Es un manga que no leí, es un anime que no vi, pero Lemon, un chabón que conozco de internet, es muy fanático y me lo recomendó mil veces y nunca lo leí. Nunca le di bola como la mayoría de las recomendaciones que me hacen. Por ejemplo, el del slime. Métanse el slime en el culo, muchachos. Está muy bueno, boludo. Sí, ya sé, pero todavía no me senté a ver. Pero bueno, para bardear gente está piola. Y bueno, eso fue Hitorigochi, para los pibes. Ah, y bueno, son dos episodios ya de 24 minutos. Ah, ¿nada más? Largos tenemos dos en este capítulo. ¿No? Dos episodios de 24 minutos, al toque roque. Cortito, esa que... Esa que está saliendo en el podcast, en el video con fondo rosa, es Aru. Aru, Aru. Hay una canción que Aru se hace a sí misma para darse ánimos. Esa canción es hermosa, boludo. Aparte del concepto de hacerse una canción a sí misma para animarse a sí misma. Muy lindo. Acá Ubojo dice, me siento decepcionado de ser tu amigo, Demo. No te voy a hablar hasta que veas... el de Slime. No voy a ver el de Slime pronto. Quédense tranquilo. Acá MSZ dice, maldito Demo, ¡mírate la del Slime! No voy a ver la del Slime. C. Javi S. dice, Mitsubishi Colors está muy bien, al menos la serie. Sí, a ver... Lemon me habló mil veces de Mitsubishi Colors, me dijo que lo tenía que leer y que era un cago de la risa. O sea, que es una comedia muy tierna y muy entretenida, pero yo la verdad que no. O sea, todavía no me pude sentar a leerla. Y cuando salió el anime no me senté a verlo tampoco porque la vida me estaba pasando por encima en ese momento. Pero lo tengo ahí en la lista porque sí, porque sé que lo tengo que ver de una. Yo estoy hablando así. ¿Pasamos al siguiente? Vamos por el siguiente. El siguiente tiene nombre parecido al de Ao-chan. Nada más que ahora no es Ao-chan la que no puede estudiar, sino que es Bokutachi. Bokutachi wa Benkyo ga deki nai, o nosotros no podemos estudiar, o we can't study. ¿No es cierto? Menos mal que lo simplifica, te juro, te volvé sí, tarado. En inglés lo tradujeron como We never learn. Y el nombre cortito es Bokuben, con K y B larga las dos veces. ¿Bokuben? Claro, Bokuben. Eso es lo lindo que tienen los japoneses, ¿me entendés? Porque Bokutachi wa Benkyo ga deki nai. Bokuben. Ya está. No sé para qué se matan haciendo ahora. Ore no imoto kon nanikawa iwake ga nai, Oreimo. ¿Listo? ¿Para qué querés más? Bueno, comedias románticas de harem. Hacía mucho que no veía una, che, ¿vos sabés? Bokutachi wa Benkyo ga deki nai es la historia de Nariyuki Yuiga, un pibe que es más pobre que que la galluta. Que un tipo que duerme que en nosotros. La es más pobre que nosotros. Claro, el tipo es más pobre que este podcast, ¿no es cierto? El padre se murió, ¿me entendés? Vive con la madre y los hermanos. Pero el padre antes de morirse le dejó una enseñanza. Le dijo, escuchá, Yuya. Más de tres sacudidas paja. Le dijo, escuchá, Yuya. Vos, en la vida, te tenés que romper el culo. Y si fracasás, te tenés que romper el culo el doble. Eso se lo dijo en español, ¿no? En japonés le dijo algo así como, no, mirá, vos en la vida no tenés que dejar de que los fracasos te decepcionen, tenés que esforzarte, porque esforzándote puedes llegar a cualquier lado. Es increíble lo que se puede hacer en el japonés y el español. No sé. Qué importante saber el idioma. Y bueno, la cuestión es que el pibe lleva las enseñanzas del padre grabadas a fuego en el corazón. Y el pibe sabe que no tiene un peso y se rompe el culo estudiando para poder conseguir una beca para poder ir a la universidad. En Japón vos necesitas recomendaciones para aplicar a las becas, ¿no es cierto? Y por otro lado tenés a las chicas que van a formar parte de este harem, ¿no es cierto? Al principio nos presentan a dos. A Fumiko, que es una piba que es superdotada en todas las materias que tengan que ver con humanidades, que es la de pelo azul. Y a Risu, que es una piba que es superdotada en todas las materias que tengan que ver con ciencia, que es la de pelo rojo. Naranja, en realidad. ¿Qué es lo que pasa con estas pibas? Risu, la superdotada en ciencias, quiere estudiar una carrera de humanidades, creo que literatura. Y Fumiko quiere estudiar ciencias. Y las dos son malísimas. O sea, son superdotadas en un área y pésimas en la área a la que ellas se quieren dedicar. Sí. Después, más tarde, aparece Uruka, o Takemoto, de Bishiro, que Uruka es una amiga de la infancia de Nariyuki. Y la flaca es excelsa deportista, ¿cierto? Pero en los estudios le va como el orto. Y resulta que se entera que, aunque tenga una beca, tiene que rendir inglés para entrar a la universidad que ella quiere. Entonces, el director de la escuela en donde está Nariyuki, que se ve que era como parecía un sindicalista de acá, ¿no es cierto? Lo llama a Nariyuki y le dice, che, pibe, mirá, me dijeron que vos sos bueno estudiando. Así que, llévate a estas pibas, enseñales, hacele de profe particular, y si estas pibas aprueban, la recomendación es tuya. Ahora que aprueben. Esto es re loco, el director lo extorsiona para que el pibe le dé clases particulares a las pibas estas. Y bueno, y así empieza. El pibe les empieza a dar particular a las pibas estas. Las pibas al principio no lo quieren ni bosta, porque las pibas ya pasaron por 30 tutores diferentes y todos le terminaron diciendo lo mismo. Frases del tipo, no, mira, si vos sos re buena en matemáticas, dedícate a algo que tenga que ver con matemáticas, ¿qué va a estudiar literatura? Si esto no sabe una... Entonces el pibe las incentiva, ellas se van, al principio no les gusta nada, después se van dando cuenta de que el pibe es buen pibe, se esfuerza y aparte es bueno enseñando. Y bueno, todas las chicas terminan teniendo onda con el protagonista, etc. Yeah. Es una comedia romántica de harem clásica, ¿no es cierto? Como comedia está buena, me hizo cagar bastante de la risa. Y no tengo mucho más que decir sobre. Es picaresca, es un poco picaresca, aunque no es tan picaresca como Hitori Bocchi. Está buena. Después, más adelante, aparecen otros personajes. Aparece Kurisu, que es una profesora, y aparece Azumi, que es una loli legal, digamos, una loli de 19 años. Bueno, acá buscando imágenes, me topé sí. con la noticia que está confirmada una segunda temporada. Sí, está confirmada una segunda temporada. Creo que paren todo, que me está diciendo RNSZ que en ISAT están pasando un buen día. ¿Por qué? Porque cerramos el podcast, chicos. Se lo cerró ese antro. ¿Qué no habían cerrado ese antro ya? No están pasando, estuvieron pasando. Estuvieron pasando por... A ver, te lo leo yo porque la emoción te dejó ciego. Sabes que sí. Dice, estuvieron pasando por TV un buen día. Gracias, Mondoke, por esa recomendación. 100 veces mejor que todas estas comedias románticas. Pero es otra categoría de película. ¿O pero es, una, es un drama, boludo. No es una comedia romántica. Es una comedia inintencionada. Claro. No pueden competir. Es una comedia, pero no pretende serlo, digamos. Exactamente. No hay punto de comparación. Lo cual lo hace mejor. Obvio. Bueno, no sé, si alguien no sabe, no, bien buen día, vaya, bien buen día. Está en YouTube, no hace falta que lo vean en ISAT. Manga de loser. Ahora sí, debemos proceder con tu hermosa historia. No, bueno, y como para agregar algunos datitos más que complementen, el autor de esta serie es Taishi Shisui, que yo no lo tenía de nombre, pero cuando me puse a revisar lo que hizo el spin-off de Nisekoi, Kosaki Magical Patissier, que es un spin-off de Nisekoi donde Kosaki, o Nodera, para los que no se acuerden, o para los que hayan visto o leído Nisekoi, yo leí Nisekoi todo entera, me encantó, amo esa serie. Era un spin-off donde las chicas eran chicas mágicas con temática de pastelería. Una boluda. Son 13 capítulos. Esta, Boku no Hero Genkyo ga Dekinai, son 13 capítulos de 24 minutos. Anime estándar. Y está bien, está muy lindo. Los diseños de personajes son muy lindos. El opening está muy bien. Algo que no dije de Ao-chan wa Genkyo ga Dekinai, el opening de Ao-chan wa Genkyo ga Dekinai es excelente. Se llama Wonderful Wonder. Es muy, muy, muy bueno. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y no sé quién dijo por ahí. Hyun-kun dijo Team Senpai. Y sí, Team Senpai, totalmente, toda la vida. De acá a Luján. Yo estoy en bondi de Luján igual. ¿Estás en bondi de Luján? ¿Va a visitar, ¿va a visitar a la Virgen? ¿Va a buscar al senpai mayor? Igual es un bandido. ¿Al senpai patriarca? Pues yo en una época estudiaba en Luján, o sea, me iba de acá a Luján todos los días, así que tampoco... ¿Cuánto tenías hasta Luján? De rodillo. Y unas 2 horas más o menos de viaje. Poco menos. ¿Te ibas a estudiar de rodillo a Luján? No, iba a estudiar. Era sentado. Para volver, sí, a volver de rodillas. Porque era horrible, porque venía... La gente va a pelotudear a Luján. Yo estudiaba en la Universidad de Luján, pero para que no sabe, la Universidad de Luján está justo a la salida de la ciudad. Entonces, el colectivo salía de la ciudad con toda la gente que había ido a pelotear en el día, porque encima yo cursaba fines de semana. Y el colectivo, para cuando pasaba por mi parada, venía relleno y era parado, apretado, 2 horas. Horrible, no se lo recomiendo a nadie. Pero bueno. Demo está más lejos de Luján, así que Demo lo banca más. Yo no tanto. Sí, la última vez que fui a Luján fue cuando mi hermana... Tomó la comunión ahí en Luján. O sea, hizo el catequesis, hizo creo que un año de catequesis y después le dijeron, vale, vení. La pusieron en la cola y tomó la comunión. Le hicieron 2 por 1. Así, de una. Che, pero ¿qué hay en Luján además de la universidad y la catedral? Para mí, mira, desde el punto de vista de un provinciano, para mí era, llegó un cartelito que decía, bienvenidos a Luján. Estaba la iglesia grandota, te ibas para atrás de la iglesia y decía, está saliendo de Luján. Nada más. No, tiene, hay como un parquecito de diversiones, algo así, y después al lado, cuando bajás en el río, es todo re tenebroso, así que si te gusta sentir miedo y no tienes ganas de venir a José Paz, puedes ir por ahí. Y después en un par de museos, cosas así. Escúchame. Dígame. Justamente usted, señor George, ¿qué puede decir de qué hay en Luján? Si yo lo único que sé es dónde está la casita de Tucumán, pedazo de dura. La que te parió. ¿Ah, sí? ¡Ay! ¿Por qué te decís esa palabra? Está tu casita y no hay nada más, boludo, en el mapa. ¿Sabes qué te voy a hacer? Pues te voy a dar un paseo en chota gratuito. Rey, para que conozcas Tucumán. Y sí, un paseo cortito como tu pitito. Y como el tuyito. Ah, como el mío y el tuyo juntos. O sea, no hacemos nada, damos dos pasos, boludo. Cero más cero. Claro, no se pueden sumar cantidades insignificantes de... ¿Cómo le gusta meter el dedo en la llaga a la que lo parió, no? Y pero decime, a ver. Dale, vos continúa, Demo. Pero decile qué es lo que hay en Luján, en Tucumán, aparte de la casita. En Tucumán tenés los valles, la casa histórica. Tenés la ruina de los quechua. Tenés. El panchuqui. Tenés. El cerro. ¿Qué? ¿El pan qué? El panchuqui. El panchuque. El panchuque, che, banco mucho el panchuque, boludo. Qué cosa rica. Tenés panchuque al feñique, tenés el sándwich de milanesa de un metro. Tenés estatua el sándwich de milanesa, curiao. Ah, pero el sándwich de milanesa de metro también me lo consigo acá. Pero bueno, pero bueno. Y la estatua que está. Panchuque también se consigue en acá. ¿Y la estatua que se hizo a mi honor? Está robada. Estoy yo ahí. Estoy yo en la estatua del sándwich de milanesa. ¿Sos vos con terrible Chegusán, boludo? ¿Cómo? Y sí, boludo. ¿Hay foto de eso? ¿No la viste? ¿Hay foto? Sí, sí, hay foto. ¿Hay foto de esa estatua? Sí, ya lo busco, ya lo busco, la pasada bien. ¿Hay foto de ese Chegusán? Miren la estatua, boludo. Miren la estatua, por favor, boludo. Ya lo busco, de paso. Boludo, es una mezcla entre videoclip de Tool, Botero y jugando al rugby. Acá hay uno completo. Sí, parece una pelota. David. Sí, mandalo a Discord. Toma. Mandale este cuando todavía estaba completo y no se lo habían choreado. Mandale un micho. Se chorearon el monumento de sangre en la mesa, boludo. Se lo quería chorear, fuera de joda. Pero, boludo, no hay herejía. La estatua del sándwich, te cuento. El sándwich de milanesa, la estatua, estaba en el Parque 9 de Julio. ¿Qué pasó? Se lo han querido chorear. Al no poder chorearlo, robarlo, lo han reventado. De ahí lo tengo que pasar cerca del monumento del Bicentenario, en donde está una sanguchería. Lo han puesto ahí. Ahora, hijo de puta, boludo. Monk Knight dice Pancho que Pancho con pan lactal. No, es pancho con masa. Es envuelto en masa. La masa igual. Hacerlo más chico o subirlo, David, que no lo vendo. Sí, no puede... es un pancho. Es un pancho envuelto. Mira, si puedes. Ese es vos, George. Es mi monumento. Ese es vos. Es importante en Tucumán que tengo un monumento para mí mismo. Había algo muy extraño en su forma de subirse en los videos. Más que de costumbre. Es la versión aria de ¡Estás igual! ¡Estás igual! Sacri dice, estás igual, George. Sí, es que se basaron en mí comiendo un poderoso chegús ahí una noche. Me dijeron que los carritos esos que te hacen los chegusanes, ahí es donde... Esos son la posta. El tipo... Pero aparte hay un momento de la preparación del proceso de compra donde el tipo te mira a los ojos y te hace la pregunta. Te dice... ¿Qué le echó picante? ¿Le echó picante? ¿Qué le echó picante? Y bueno, se van hablando como un pelotudo de... Muy picante. ¿Muy picante? Y vos ves que los ojos te dicen una cosa y la boca te dice otra. Porque con los ojos te dice que te cagás para echarle picante, puto. Y con la boca te dice, no, bien suavecito. Y vos le decís, y sí, mandale. Y pa' colmo, hijo de puta, le meten una cucharada, sopera, le mandan así. Cuando no se le hace mucho, así te mandan dos y uno ya te pone, ¡oh! Porque sabe que te va a doler tu miedo después, ¿viste? Y vos ya queda y le mete el mordisco y papá. Eso le dicen Schumacher, boludo, sale echando fuego. La leyenda de los sándwiches milanes. Bueno, ¿pasamos al siguiente? Dale. Seguimos, no sé cómo terminamos. Ya estamos... Vamos, termina todo comiendo un sándwich de milanesa después de esto. Ya estamos en la mitad, nos quedan cuatro. Dale. Che, yo tengo uno también cuando tenga cortito, igual. Ah, dale, pasar el... ¿Y de anime tenés algo? Yo tengo saludito para el sándwich. Saludos. Ahí va el fuego, XD. Si querés, tiralo cuando quieras. Si querés, tiralo después de esto. Pasale el. Dale, dale. Paso un par de imágenes. El nombre y si querés un trailer a David. Producción en vivo. Mira cómo se mueve. Lo atamos con alambre, lo atamos. Y sale mi estatua ahí. Dale, mano. Si ustedes querían saber cómo es el tucumano y gordo George, ahí lo tienen, comiendo un chegusa de milanesa. ¿Puedes arrancar, demo? Dale. El próximo anime del que vamos a hablar es Sara Sanmai. Este es uno de los pocos animes de los que hay informe, efectivamente. De los que hay realmente informe. Sara Sanmai es la obra que marca el tan esperado regreso por gran parte de la comunidad de Kunihiko Ikuhara. Kunihiko Ikuhara es el autor de, entre otras cosas, Utena, Revolutionary Girl Utena o Yo-Yo Kakumei Utena y Maruwaru Pendragon, dos animes de los que toda la comunidad habla muchísimo, como el tipo lo tienen re arriba. El tipo tuvo un par de quilombos. Le cancelaron un anime en 2015, y bueno, desde 2015 que no hacía nada, Sara Sanmai es toda una experiencia. Sara Sanmai es la historia de tres estudiantes de secundaria: Kazuki, Enta y Toi. Que... ¿Toi o no Toi? Toi a seca. ¡Ay, Toi! Que después de llamar Rana a Kepi, el príncipe Kappa, los Kappas son unos chobis mitológicos de la mitología japonesa. Una cruza. ¿Japón me puede traer un Kappa? Son una cruza entre rana, pato y tortuga, ¿no es cierto? Una cosa medio rara. O sea, una orejilla con todas las letras. Claro, estos pibes. Orejilla, marihuana, cocaína y Pablo Escobar de dealer, así. Estos pibes se cruzan con Kepi, el príncipe de los Kappa, lo despiertan haciéndole mierda a un monumento, y le dicen rana, ¿cierto? Y como resultado de decirle rana, el pibe este, el Joey este Kepi se calienta, ¿no es cierto? Y los transforma a ellos en Kappas, a sus servicios. Pero ya arrancamos turbio, digamos, porque la transformación... de la manera más bizarra posible. Kepi les extrae la Shirikodama. La Shirikodama es un órgano mitológico que en teoría contiene el deseo, ¿no es cierto?, de los seres humanos. Uh-huh. Y que está ubicado en el culo, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea, Kepi les extrae la Shirikodama con un beso negro super succionador de hemorroides, ¿me entendés? Y después los caga capacitado, digamos. Los caga transformado en capa. Como siervos de Kepi, estos muchachitos deberán enfrentar a los capas zombies, que son los chobis que pueden ver en el tráiler, ¿no es cierto? Creados por Reo y Mabu, que son agentes del Imperio Nutria. ¿Imperio Nutria? Imperio Nutria. Para esto, los tres juntos tienen que hacer el Sara Sanmai, una especie de baile, canto, ritual, del que algo se ve en el tráiler, cuyo fin es extraer la Jericodama del capa zombie. Che, acá tenemos una historia del señor Lumitran que dice, un amigo le pasó eso. Le andó un alto beso negro y se volvió en capa, dice. No, peligroso es cuando el beso negro te genera un prolapso. Algunas personas que frecuentan sitios turbios saben lo que es un prolapso. Ok. Prefiero no saberlo, continúa. No, está bien. Está bien. No lo explique, déjalo así nomás. Sigo. Pero el juguito de esto no es la bizarría cósmica. Lo bueno viene que... o sea, la cuestión está en que en cada Sarazanmai que ellos hacen, los secretos turbios de estos pibes y los secretos turbios y los deseos ocultos son revelados, ¿no es cierto?, al resto de los integrantes de la tríada. ¿De los capas? Sí, en un proceso que el anime llama goteo. Literalmente es como si te goteara el culo. Por aparte está dibujado así. ¿A usted le gotea el culo? Pero el goteo este es lo que hace la serie interesante de ver, digamos, porque cada uno de estos pies tiene su trasfondo, ¿no es cierto? Y vos sabés que hay un trasfondo y vos querés saber más. Querés saber cómo es qué más se esconden los pibes y cuál es la historia detrás de ellos, ¿no es cierto? Es un anime que atrapa no por lo que muestra, sino por lo que cuenta. De una. Problemas tiene, ¿no es cierto? Por ejemplo, los primeros episodios son tremendamente repetitivos. Los primeros 4 o 5 episodios son muy repetitivos. El laburo de dirección que hay hecho es muy lindo. El diseño de personajes es orgásmico. Es hermoso, muy lindo. Y es un anime de esos que tiene un nombre, yo en este momento no lo recuerdo. No es metafórico, sino que es alegórico, exactamente. Es un anime alegórico, digamos. Como que todas las cosas que van pasando pueden ser interpretadas en varios niveles. Eso le da una riqueza interesante, digamos. Más allá de la trama fantástica, es una obra que habla sobre cómo se tejen las relaciones entre las personas, sobre cómo construimos los vínculos que por ahí creemos sólidos y sin que en realidad lo sean, ¿no es cierto? Cómo nos damos cuenta de que en realidad son más frágiles de lo que nos imaginamos. Por lo menos esa es la sensación que me dejó a mí. No puedo decir mucho sin spoilear, digamos. Pero sí, es una serie donde lo importante no es la historia, o sea, es una la trama es una trama de personajes, digamos. Y está buena. Tiene un detalle que sobre el que por ahí no voy a decir mucho para no spoilear, ¿no es cierto? Pero hay una parte donde usa narración no fiable. Y eso me parece un gran acierto y está muy bueno. Entonces no me acuerdo haberlo visto en el anime. Narración no fiable es cuando tenés una escena que te muestra algo y después se repasa esa escena en un flashback y en realidad no fue como te la habían mostrado, digamos. Está lindo. Y de paso este anime te enseña cómo engatusar a alguien para darle un beso negro. Ponele si sos un capa, ¿no es cierto? O te disfrazas de capa. Saludito a Nachito, hola Nachito. Oh, ¿qué hace Nachito? Nachito, qué grande Nachito. Nacho, man. Nacho, man. Hay una mina acá que no es la protagonista, que es Asuma Sara, que tiene un diseño de personaje. El diseño que tiene es hermoso. Me encanta por todos lados. Sarazanmai. Cierro con algunos datos técnicos. Es una coproducción entre Estudio MAPPA y Lapin Track, donde si bien todo el crédito se lo llevó MAPPA, la posta es que la mayoría del trabajo lo hizo Lapin Track. Bueno. Son 11 episodios de 24 minutos y tiene escenas que son hermosas, destaca mucho visualmente. Como ya dije, los diseños de personajes están muy bien, son muy bonitos. Y la banda de sonido que tiene es increíble. Todos los temas que meten son hermosos. Están muy buenos, son muy para, muy pum para arriba. Y a mí la verdad me gustó muchísimo. A nivel personal me gustó mucho. Demo, acá te están preguntando algo. El señor Javi, sí, el recurso de mostrarte una escena y después repasarla, pero de otra manera, ¿tenía un nombre? Sí, se llama narración no fiable o non-reliable narrator. Epa. ¿Qué pasó? No sé qué fue eso. Alguien no, habló en una canción. No, yo me estaba muriendo. Cerra la ducha, pibe. Está grabando mientras se baña. Que era David. Bueno, vamos con otro anime o falta. No, esto es todo. Sarazan Mai. Escuchen, aunque sea, busquen en YouTube Sarazan Mai no Uta. Sarazan Mai, espacio no, espacio Uta. Canción de Sarazan Mai. Qué hijo de Uta, mira. Unión de Transporte Automotor. No, mentira. Es hermosa. La banda, gráficamente, la banda de sonido es hermosa. Y después, si querés, podés hacer todo un análisis en profundidad, que yo no voy a hacer porque no me interesa hacer un análisis en profundidad. Pero está muy linda. Buenísimo. Vamos con. ¿Hay otro, otra recomendación más? Alguien, yo tengo más anime. Si querés ir vos, Mondoke, si no, sigo yo. Sí, yo tengo uno, lo hago no tan. Empieza a hablar y se muere. ¿Qué es esto? Bueno, no tapamos. Vamos a tapar el vacío mientras Mondoke vuelve a la vida. Reaper se me hace que murió, puedo. Le están pegando. ¿Se me escuchan ahora? Ni uno sí, menos. Sí. Ah, está. Ah, cuando minimizo el Discord para ver otras cosas. Reaper, si te están golpeando, avísanos, por favor. Vamos a mandar a David que vaya y te ayude. Que vaya a tu rescate. Queremos aclarar de que este es un podcast que está explícitamente en contra de la violencia, especialmente la ejercida contra nosotros. Exactamente. Y a favor de la ejercida por nosotros. Por supuesto, por favor, señor. David, sí. Marca 9-1 y cuando te diga Rey para Turuguas, marca el próximo 1. Turuguas. Esta es la palabra clave para la palabra clave. Sí, hace mucho que no hacemos lo de la letra. Sí, verdad. Nos quedó muy. Los paraguas, David, siempre nos escuchamos los primeros. Para el que no sepa, nosotros al comenzar cada capítulo, en los primeros lo va a encontrar, nosotros comenzamos con una letra y tiramos palabras random. Hace rato dejamos de hacerlo porque el Turuguas quedó para la inmortalidad, como el llamado de auxilio. Cuando ustedes tengan miedo, cuando ustedes no sepan qué hacer, cuando no sepan dónde moverse, cuando la pizza se le enfríe, griten ¡Turuguas! ¿Saben que dentro de acá 10 años vamos a estar haciendo este mismo podcast, pero en un teatro con 1000 personas y las 1000 van a decir Turuguas al mismo tiempo y yo voy a morir de un paro de alegría, boludo? Y a mí se me va a parar la alegría, la alegría, la alegría para decir ¡ah, Turuguas! Bueno, Mondoquín. Sí, bueno, cuando arrancamos con esta serie de animes, yo había nombrado English Animation, que había salido el primer capítulo, así que lo nombré como para que, bueno, la gente esté atenta a eso. Finalmente largaron el resto de la serie, está en Netflix, si la quieren ver. Así que ya que lo había nombrado antes, aprovecho y lo nombro ahora. English Animation es la historia en un universo paralelo conectado por los eventos que ocurren en el juego Ingress. Bueno, técnicamente una de las cosas que dicen Ingress es Ingress no es un juego, es la vida real. Entonces lo que pasa, digamos, en la historia del juego es que hay una cierta energía que tiene control sobre la mente humana y hay dos facciones que pelean por cómo se usa la esa energía y pelean usando esa energía. Eso es básicamente lo que está pasando. Y bueno, Ingress Animation narra lo que pasa en, como les dije, en un universo paralelo, con una historia de fondo propia de ese universo. Sí, lo que ocurre es que hay una mujer, una chica, una Sarah Coppola, que tiene un poder que vos después lo vas descubriendo, y vos es sensible, más sensible, digamos, a esta energía, a esta materia, materia así exótica, la XM. La hija de Guillermo. Sí, no sé de por qué. De Guillermo Coppola. Mondo, acá tenemos a alguien que te está debatiendo algo que dice de PNS Podcast. PNS Podcast, ese es Spyro. Penis. No, le voy a, no voy a decir esa palabra. Persona no se cae podcast, un podcast hermano. El pene podcast. Le voy a decir el señor del pene podcast. Ingress, malísima XD. Sí, es lo que estaba. A ver, yo no digo que es malísima, yo por eso quería hablar de también de la serie. En cuanto a calidad, o sea, que primero quería más o menos nombrar de qué se trata, o sea, es Sara, y después hay dos coprotagonistas con ella. Uno es de la facción verde, otro es de la facción azul, por decirlo de alguna manera. Sin adelantar mucho, ellos dos también tienen cierta sensibilidad superior con respecto a la materia exótica. Y no es mucho más que eso para que sepan más o menos de qué se trata. La serie, digamos, para mí está buena porque juego el juego, porque conozco más o menos cómo es. Va explicando cosas que sobre, digamos, cómo funcionan las distintas mecánicas del juego, lo cual está bueno si estás recién empezando a jugar, o sea, que tengas a alguien que te explique cómo es. Y la historia, a ver, si juegan, yo diría que sí, que la vean, que le den una oportunidad. Si no juegan, la verdad es que no sé, vean los primeros y si los mola mucho, no la vean. A mí me gustó por eso, porque tiene muchas cosas de la historia del juego y lleva algunas, como es un universo paralelo, pueden tomarse ciertas licencias, entonces ven ciertas cosas de forma distinta. No se me está entendiendo un carajo porque ya tengo un poco de sueño. Pero sí. Perdón sí, por pregunta. La interrupción. No, sí, es bienvenida porque no sabía por dónde estaba yendo. Está bien. Mirá, acá la gente, o sea, Pyro, de persona no se cae, le mandamos un saludo, dice que es una cagada, básicamente. Sí, más allá de eso, tu opinión personal como anime independiente, o sea, para jugar, yo te pego que vos, para verlo sin tener ni idea ni haber tocado Ingress y siendo usuario de Ingress. O sea, ¿te vale la pena en alguno de los dos casos? Zafa. A ver, si jugás, sobre todo si estás empezando, va, está bastante bien porque te enseña más o menos cómo funciona el mundo. O sea, por más que sea un universo paralelo, te enseña cómo funciona el mundo. Encima estaba bueno para jugar en el momento que salió porque largaron un evento en Ingress, pasaban ciertas cosas en el juego, entonces vos lo veías en las cosas que pasaban en el anime, vos las veías en el teléfono mientras vos ibas jugando por la calle, eso estaba bueno. Y te explican esas cosas. Si no te interesa jugar el juego, yo diría que probá, mirate uno o dos capítulos. Justo Pedro decía que en los últimos cuatro capítulos de Rapa Zarpado, y sigamos. En los últimos cuatro capítulos es como que cambia todo. Y eso está. A mí me gustó. Está hablando, bueno, que arranca mal, después mejora, después se cae. O sea, como. Sí, puede ser. No sé, por eso digo que véanla y fíjense. Acá. Y en lo que sí voy a. Dije. Estar en desacuerdo con Pyro es. Dice que el opening y el ending son súper salteables. El opening, más o menos, pero hay ciertos detalles que el opening. O sea, el anime son 12 capítulos, creo. No sé si 12 o 13, bueno. Pongamos que son 12, divididos en 4 secciones, digamos, en 3 secciones de 4 capítulos cada uno. Y el opening lo que tiene bueno es que tiene variaciones muy sutiles. Muy sutiles en cada una de esas partes. Entonces, de acuerdo a que esté pasando en el anime, cambian poquitas cositas del opening. Entonces, tenés que ser muy detallista para encontrarlas y eso está bueno. Y cuanto al ending a mí me encantó. Así que en eso sí, no vamos a estar de acuerdo. Y Javi pregunta si aporta algo con producto unitario al lado del producto completo. Para mí no mucho, pero como les digo, fíjense porque no es que es súper mala. A mí en particular me gustó, me copó. Y va a haber una segunda temporada y lo que les voy a decir es que me dejó manija. Nada más. Así que ese sería el... No sé, yo vería la segunda temporada. Es un anime de 11 episodios de 23 minutos, producido por Studio Crafter, que no lo tengo y por lo que estoy viendo acá, no tiene mucho hecho, digamos, parece un estudio medio nuevo. Es americano el estudio, ¿verdad? No tengo ni idea, a ver si podemos tener información así rapidito. Cuando la sacaron salió en TV Tokio, no sé si eso tendrá que ver. Y después cuando terminó en TV Tokio, la sacaron completa en Netflix. Lo que me sorprende es que en Elite está rankeado como el 12 del 12 anime más popular de... Y pasa que tenés, o sea, estuvo en Netflix y es como que estuvo, o sea, la gente que no suele ver anime y juega Ingress lo miró. O sea, yo conozco gente que juega que no es de ver anime, pero lo vio. Entonces es como también una forma de traer gente a ver anime. Como les digo, a mí me gustó, pero digamos, yo juego, la historia en general de Ingress me parece muy interesante y me parece que aporta también al universo de Ingress. Siempre como complemento del juego, ¿no? Me parece que sí, yo lo pondría más como un complemento del juego, que como les digo, si están curiosos por lo que es Ingress, bájenselo. Tiene un tutorial y ahí si ven el anime, algunas cosas van a quedar un poquito más claras. Estoy viendo que la mayoría de los animes populares, la mayoría de los animes por orden de popularidad de 2018 son todos animes que estuvieron en Netflix. Devilman Crybaby, Be the Beginning, Agretsuko, Ainko, Baki... Super Dragon Ball Heroes, obvio, y Ingress. Mira, la masividad de Netflix. Sí, claro, mal. Tenés muchas cosas accesibles que de otra forma no lo verías. O que te da mucha paja descargarlo. Y lo tenés en Netflix. Con el Pilotos de Dragón, yo lo vi por Netflix. Y qué lindo. Más que nada por eso. Y lo vi, creo que ya le comenté, o sea, lo vi por la recomendación de acá, así que revenga. El que dice, cuando estaba saliendo por TV Tokio, el fansub que le estaba haciendo, le dropeó en el caso 2. Baki, no sé quién es Baki. Baki es un anime. Que está en Netflix. Después capaz que lo veo, con el almuerzo. Y bueno, Mazatán es muy buena, sí, Mazatán es muy buena. Sí, Mazatán es muy buena. Aguante Mario Kada, la concha de su madre. Bueno, y creo que eso es lo que tenía que decir para Mario Kart, como les digo, yo como usuario, como jugador, quedé manija esperando la segunda. Si alguien no juega y no tiene interés en jugarlo, la verdad es que no se pierde mucho. Pero la entretenía. Excelente. ¿Pasamos al siguiente? El siguiente. Nos metemos en el top 3 de este episodio, en los últimos 3. O lo que yo llamaría los 4 que guardé para el final son como los tanques, digamos. Por lo menos los que a mí me parecieron más interesantes, digamos. Vamos al siguiente. Dale. Dale. El siguiente es Dororo. Anime que quizás muchos recuerden porque es un anime más. ¿Es el título? ¿Eh? ¿Es el título? Ese es el título. Dororo. Dororo. Dororo. O sea, déjame decirte que te da el lugar de Team Fire a Dororo. Exacto. Es como Pololo, pero en japonés. Dororo. Dororo. Dororo es la historia de... Dororo. Papá. ¿Historia de Dororo... Dororo es la reinterpretación de un manga, creo que de los 60, de Osamu Tezuka. La historia sigue a Dororo, un chorro, un huérfano que se gana la vida choreando, ¿no es cierto? Que un día se encuentra a Hyakkimaru. Hyakkimaru es un pibe que carece, ay, que le... ¿cierto? De hecho, cuando se presenta, cuando presentan el personaje de Hyakkimaru, si no mal recuerdo, en el primer episodio, a Dororo lo están cagando a trompadas a la par de un río por chorear o por querer estafar a unos tipos, ¿no es cierto? Entonces hay como tres adultos cagando a trompadas a un menor, como polémico. A Pato Bullrich le gusta esto. Y de repente aparece Hyakkimaru. O sea, aparece un demonio, uno de estos yokai. Todo esto tiene un setting en el Japón medieval, ¿no? Aparece uno de estos yokai japoneses. Y aparece un pibe enmascarado, ¿no es cierto? Que tiene brazos y piernas prostéticas, ¿no es cierto? O sea, de madera, ¿no es cierto? Que se saca los brazos y cuando se saca los brazos tiene espada, ¿no es cierto?, en los brazos, y lo hace cagar al Chobi. Y cuando lo hace cagar al Chobi, se le cae la máscara que tenía puesta y se empieza a tocar así y el pibe se da cuenta de que le había salido la cara. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de lo que es el personaje de Hyakkimaru. Hyakkimaru es un chabón que no tiene ojos, no tiene brazo, no tiene oreja, no puede hablar. Y va por el Japón feudal matando demonios para recuperar las partes de su cuerpo. Más adelante en la trama se nos revela de que Hyakkimaru es en realidad el primogénito de un... creo que es un daimyo, ¿no? Un señor feudal japonés que entrega a su hijo a los 12 demonios, creo que eran, a cambio de la prosperidad de su tierra. El tipo le dice, mira, yo quiero que mi tierra sea próspera, porque estaban pasando sequías, hambrunas, se cagan de hambre. Yo quiero que mi tierra sea próspera, te ofrezco lo que vos quieras. Y los demonios se la cobraron con el hijo recién nacido, ¿no es cierto? Y se lo iban a comer todo, pero no se pudieron comer todo. Y quedó una especie de feto sin brazos, sin piernas, sin la piel, sin ojos, sin nada. Y bueno, lo agarran, lo tienen al río, el mejor estilo Moisés, lo agarra un viejo y el viejo... que fabricaba piernas prostéticas, ¿no es cierto? Y el viejo lo empieza lo cría, ¿no es cierto? Y bueno, se juntan Hyakkimaru y Dororo, ahí es cuando empieza la serie, y arrancan a viajar juntos. Y bueno, a medida que... o sea, como resultado de sus viajes, es una anime de aventura, ¿no? Como resultado de sus viajes... empezamos a descubrir quién es Dororo, quiénes fueron sus padres, qué fue de su pasado. Dororo oculta un secreto, ¿no es cierto?, que no voy a revelar porque es spoiler, maestro. Y bueno, y Hyakkimaru va recuperando partes de su cuerpo y enterándose de la verdad, enterándose de por qué le faltan partes de su cuerpo y bueno, se genera un conflicto en el sentido de que a medida entre más partes de su cuerpo recupera Hyakkimaru, más peor le va a la región que gobierna a su padre, digamos. Después más adelante se revela que Hyakkimaru tiene un hermano, le intentan matar, se cagan espadas. ¿Qué más te puedo decir de Dororo? Como historia, la primer parte es muy buena, muy ganchera. Y no solo eso, sino que además está muy bien animada, ¿cierto? Y después de eso decae, digamos, lamentablemente. Decae no solamente en que... O sea, la trama por ahí se mantiene interesante, pero la animación decae mucho en la segunda mitad, pero mucho. Hay episodios que a mí me dolieron verlo porque estaban muy feos. O sea, verlo era feo. Pese a eso, lo que sí tiene Dororo, sobre todo en la primera parte y cerca del final, son las peleas. Las peleas están muy bien coreografiadas. Me gustó mucho cómo estaban coreografiadas y había mucho saku ahí. Lástima que la calidad de animación no se mantiene constante ni por puta, ¿no? Pero bueno, el primer opening está muy bien. Los endings los hace Amasarashi, así que son hermosos, obviamente, como todo lo que hacen esos hijos de puta. Pero bueno, acá RNZ pregunta cuántos capítulos son o si sigue en emisión. Dororo ya terminó. Dororo no es una serie de esta temporada, sino que es una serie de invierno 2019. Son 24 capítulos de 24 minutos. Ya está terminada. Y es una serie de Estudio MAPPA, es una coproducción entre Estudio MAPPA y obviamente Tezuka Productions, que solo puso el nombre y los derechos, no sé, para la serie. 24 episodios de 24 minutos, etc. Está buena, me gustó, la rescato más que nada por la primera mitad. La primera mitad estuvo muy bien, el final es medio ahí. En este momento están viendo en el video, yo lo veo un poquito más atrasado, pero están viendo Sayonara Gakko, que es el tema ese de Amasara, se llama Fingiendo un Adiós, o tratando, sí, Fingiendo un Adiós, Playing Goodbye. Le buscan como Playing Goodbye en Spotify y escúchenlo porque es muy, muy, muy lindo. Vamos al siguiente y al más polémico de todo. Disculpa, sí. Una pregunta. Dijiste que era basado en un manga o un anime anterior. ¿Puede ser del 69? Sí, está basado en un manga, en un manga de Osamu Tezuka del 67. Bueno, hay una versión anime también acá encontré. Sí, hay otras adaptaciones de anime más viejas, digamos. Pero hacía mucho que no se hacía algo de Dororo. Y también encontré una película live action que no sé si tiene algo que ver. Probablemente sí, pero yo no la vi. Bueno. Bueno. Pasamos a la que viene. No sé qué video pusiste, pero eso no es de... ¿Ese no es? No. Veo alguien moviendo la chota ahí, ¿qué es eso? ¿Qué pusiste? O capaz que es el segundo opening que era... No, eran los endings, supuestamente. Ah, mirá. Mirá lo que es animación, boludo. Cuando Japón le copiaba a Disney. Sí, el siguiente... Pasamos... este es el que más me interesa. El siguiente es el más polémico de todos, digamos. El siguiente... ¿Puedes decirme cuándo, David? Sí, dale. Sí tiene un poquito de gore, Dororo, pero tampoco es tan zarpado. Tiene mucha sangre, eso sí. ¿Listo? El siguiente del que vamos a hablar es One Punch, One Punch Man, segunda temporada. Polémica, remil polémica. Todo el mundo la salió a criticar cuando salió la primer preview, el primer trailer. porque decían que se iba a ver como el orto, que Jayce, porque el tema fue así, lo explicamos en el capítulo de anime anterior. La primera temporada de One Punch Man estuvo hecha por Studio MAPPA, ¿cierto? Y la segunda temporada de One Punch Man estuvo hecha por Jayce Staff. ¿Por qué? Porque la gente que había hecho la primera, el equipo que había hecho la primera temporada de One Punch Man estaba haciendo Booby Pop y no podía hacer One Punch Man, de donde dijimos que podrían haber esperado, podrían haber demorado el... Pero bueno, ya fue. La cuestión es que ya tenemos una segunda temporada de One Punch Man terminada. La verdad, como críticas a la animación, ¿qué podemos decir? No está, o sea, no está ni en pedo al nivel de la primera temporada, no está ni en pedo al nivel de Madhouse, pero no está mal tampoco. O sea, tiene una animación, tiene la animación clásica de cualquier shonen, digamos, de sí, tiene la animación estándar de cualquier shonen, digamos. No es que no está mal, no se ve mal, ¿me entendés? Yo creo que en su momento, como tantas otras cosas, lo criticaron al pedo. Pero no me parece que está mal. Presenta un montón de personajes que están buenísimos. Y aunque termina como... Te deja ahí con la leche en el ojo. Claro, y aunque termina con la leche en el ojo, espero que saquen una tercera temporada, pues esto no puede terminar así. Sí, tendría que haberse ido. La cortaron para el orto. Es que te deja... Primero, es un final anticlimático porque... Hay chat. Claro, no, ninguna de las tramas que abrieron se cierra. Claro. Entonces, yo ya pensé que iba a seguir, que no iba a terminar ahí, porque se fueron abriendo, se fueron para otro lado y claro, pensé que iban a seguir por ahí y después no retomaron a lo que estaba nada. No parece un último capítulo ni en pedo. Exacto. O sea, si no me ponían el opening en lugar del ending en el último, en el episodio 12, no me enteraba de que era el último capítulo. Le daba siguiente. Sí, sí. Dejaron mil cosas abiertas. Desde ese punto de vista, sí, es criticable, la critico firme, digamos. Me parece una cagada que hayan hecho eso. Esperemos que... Perdón, sí. ¿No? Yo no la terminé de ver, porque la verdad que... Está bien, yo leí el manga, ¿no? O venía... Creo que me falta... Estoy dos capítulos atrás en el manga, ¿viste? Pero... Hubo varias cosas que dejaron de lado. Que están... Obviamente que casi siempre va a estar mejor el manga que la adaptación que está hecha, sí, para vender y toda la bola. Pero a mí está bien. Ni a palo que llega la primera temporada, ni a palo. Pero no me enganchó. O sea, la verdad que si es como... Si el anime sirve para el gancho, para el manga, en este caso a mí sí. Porque yo vi un par de capítulos, me quedé manija, fui al manga y después el anime, la verdad que lo dejé tirado, porque ya viendo el manga ya sabes que no llega ni en pedo a cerrar, claro, con coherencia, porque el manga sigue, si bien el webcomic no sé si ya terminó o va bastante muchísimo más adelante, ¿no? Pero como que no había forma de que con la cantidad de capítulos que son cerraran bien una season, digamos. Puedo decir que el arco ese de la asociación de monstruos de Guro era demasiado largo para meterlo en 12 capítulos. Y sí, o sea, para mí tijeretearon mucho y trataron de hacer todo apurado porque no le daban los tiempos. Y aparte, bueno, que el opening es una cagada. El opening a mí no me gustó para nada. Yo después de escucharlo muchas veces me terminó gustando. Escuchándolo. Como todo, después de escuchar tres veces ya está. Sí, una vez que te lavó la cabeza, sí, bueno, pero... No tanto como el primero, no, el primero es... No, el primero... Re épico. La primera temporada es epiquísima. Pero sí, por eso, no hay punto de comparación. Creo que recomendé a unos chabones que hacen, unos chilenos que hacen covers de así tipo de anime. Imperes, una cosa así. Pero me lo había recomendado eso. Sí, sí, sí, por eso. No importa, lo recomiendo de vuelta, búsquenlo de vuelta porque es muy bueno, muy lindo ese cover. Encima que acá en castellano. Pero, no, igual me gusta la versión en japonés. Hiro, koeru, tataeru, koega, yasainen. Como decíamos en la previa, le faltó, a esta temporada le faltó Saitama. Para mí tuvo muy poco Saitama esta temporada. O sea, muy poco de Saitama peleando, ¿me entendés? Sí. Tuvo de Saitama charlando con King, jugando fichines, pero... Pero yo, o sea, no. El humor me parece que se fueron mucho para el lado de la comedia y no tanto para el lado de las peleas. Las peleas me hacían acordar a las peleas de las peleas estáticas de Dragon Ball. Sí, más que hicieron todo ese torneo de choto que... ¡Al pedo! Que sí, eso comió capítulo a lo loco, al pedo, bro. Pero bueno, ese torneo me dio a Lin Lin. Que es hermosa. Me encanta el diseño que tiene Lin Lin. Lin Lin, para el que no la ubica, porque creo que ni dijeron el nombre. Lin Lin es la que tiene los cascabeles por todas partes del cuerpo. Sí. Me encanta ese diseño. Me encantó desde que lo vi en el opening. La tetona. Sí. No, la siguiente temporada no tiene un buen director, están diciendo acá. No tiene un buen director. No tiene un buen equipo, porque es otro equipo. No es el equipo que hizo la primera. No, así todo, si bien para muchos el torneo es un relleno, está en el manga. O sea, en realidad en el webcomic no estaba. Uh-huh. Y es algo que se les ocurrió mandar en el manga. Ponele como relleno o no, no importa. Pero así todo está tijereteado. Y las partes en las que, por ejemplo, podían hacerlo, o sea, mostrarlo un poco más a Saitama, que tampoco tiene tanta participación en el manga tampoco. O sea, está bastante fielmente basado, ponerle en ese sentido, pero muy recortado al mismo tiempo. Uh-huh. Y por ejemplo, hay dos peleas que están en el torneo que en el manga están re bien y en el anime son, te muestro el cadáver, fin, ya está. O sea, eso a mí no me gustó un carajo, la verdad, porque sí, porque es como... Para mí, el arco ese del torneo solamente sirvió para presentar a Shiru. Que ya sé que no es Shiru, pero es Shiru. Le falta la armadura de dragón nada más. Nada más, sí. Ahí veo que David puso una imagen de Lin Lin. La dibujé el otro día, si me siguen en Instagram la habrán visto. Y si no, lo sé. ¿Cómo aparece en Instagram para que te sigan? No me sigan en Instagram. Pero bueno, aprovecho para mandarle un saludo a Magabi, que me dejó un mensajito re bonito por el dibujo y nada, la vida. Gracias, Magabi. ¿Alguno tiene algo más para decir de el One? ¿De el One? No. Yo no. Lo único... Me gustaría verlo, no sé, cuando tenga tiempo y después te diré si me parece también una cagada. Igual la ves al toque, se te pasa. ¿La primera la viste? Sí, la primera la vi, me encantó, por eso. Hasta donde sé, no hay un OVA anunciado, pero no hay una segunda temporada anunciada. Bueno, te quería preguntar, el manga, ¿qué tan adelantado está? ¿Da para dos temporadas más, para una? Ah, no sé porque no leo el manga. Es una pregunta más para Rey, para Biju. El manga no está tan adelantado. Está bastante palo y palo con lo que salió del anime. Lo que... Es más, creo... Si, capaz que estoy tirando Sarasa, como el anime anterior. Pero... Si mal no recuerdo... poco tiempo antes de que saliera esta segunda season, como que se reactivó el manga, porque venía pausado hacía un tiempo. El webcomic, que es de la fuente de todo esto, y va, ya, no sé si terminó, pero iba muchísimo más adelante, pero lejos. O sea, lejos, que iba mucho más adelante. Y acá en el manga, bueno, están, meten más relleno, le meten más cositas, lo hacen un poco más extenso. Hay varios cambios. Yo vi una parte del, leí una parte del, del webcomic. Hay varios cambios, aparte de que, bueno, los diseños, si bien el artista Juan está metido en el asunto, el dibujante, el mangaka sí es otro. Punch. Y no, boludo. Bueno, me dice Juan y el otro Punch. Está bien. Y pero bueno, o sea, puede seguir para rato en sí. O sea, lo que es el manga y el día de mañana tenemos. El día de mañana. ¿El día de mañana qué? Tener otra season el día de mañana, tener adaptación en anime, pero bueno, para eso tenés que esperar que el anime el tire. Igual. No, se escuchó una voz rara ahí, por eso. El mangaka es Yusuke Murata, autor de... Nada que conozca. Salud. Gracias. Autor. Bueno, y eso fue One Punch Man para Nintendo 64. Serie odiada y amada por algunos. Y bueno, y con eso terminamos. No, mentira. Queda el anime que todo el mundo está esperando. Queda el tanquecito, el anime que llenó las redes sociales de los incels. ¿Es hentai? No. El anime que hizo que los gordos virgos como nosotros... háblalo, dilo por ti, ¿no? Discúlpame. Yo estoy empezando a hacer dietita. Yo dije gordos virgos como nosotros. Al que le quepa el sayo, que se lo pongan. Es que yo estoy haciendo dietita, por eso. Puedo ser un virgo, pero no tan gordo. ¿Estás tomando Herbalife de vuelta? Uf. No, es... esa cosa es... Mejor no recordemos la historia de Herbalife. Gracias a Dios. El anime que hizo que los gordos virgos como nosotros podamos sentirnos identificados y es para decir, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves que las mujeres son todas las conchudas? ¿Todas las hijas de puta? Siempre nos cagan y nos rompen nuestro pobre corazón y nos engañan porque son todas una porra y no se puede confiar en nadie. ¡Ah! Y llorar ahora son, hermano. Estoy hablando de Tate no Yuya no Nari Agari o Shield Hero o el pibe del escudo o Tate para los amigos. Ah, Tate. Abrazada a tu armada wife. Obvio, porque son las únicas mujeres que valen la pena. Una bronca con ese anime. Uy, boludo. ¿Sabes que Tate no Yuya? Tate no Yuya. Ah, tengo un informe de Tate no Yuya en Ariagari. Tengo informe. ¡Oh! ¡Qué esperaba! Tate no Yuya en Ariagari es una serie que me puso el corazón a mil. En muchísimos capítulos. No me animo a decir que... No en todos, obviamente. Sobre todo porque hay un... Hay un arco que... Sobre todo hay un arco del principio que es medio una paja. Que es cuando salen a carretear y a vender cosas. Que es como que están ahí... Grindeando, ¿viste? Es medio una paja. Pero me puso el corazón en mil en un montón de capítulos. Eso me pegó. Pero voy con el informe, así no me voy por las ramitas. Hablemos de Tate. Dice, traigo a nosotros de la mano de Kinema Citrus, estudio que ha sabido darnos grandes satisfacciones como Made in Abyss y Barakamon, dos animes hermosos. Tate no Yuya no Nari Agari arranca como tantos otros isekai. Y Watami no Fumi es un otaku del montón transportado junto con tres pibes más al reino de Merromark, o Melromark para los pibes. No se conocen entre ellos y a cada uno se le asigna una de las armas legendarias. La lanza, la espada, el arco y a nuestro protagonista, el escudo. Qué mal escrito que está esto, porque el escudo no es un arma, pero bueno. Así, así nuestros protagonistas inicia su viaje. Con fe, con optimismo, con esperanza. Y hay que tener ojo con los spoilers acá, pero ese ambiente de felicidad y buena onda y dura nada, ¿no es cierto? Pero eso imagino que ya no es spoiler. Digo, todo el mundo sabe que Tate se caracteriza porque el protagonista es sufrido, ¿no? El plateo que sigue es sencillo. Es un mundo similar videojuego donde los cuatro héroes son invocados en tiempo de necesidad para proteger al reino de las olas. Hola. O sea, proteger al reino de las olas. No, al reino Hola. De las olas. No, no al reino de las olas. No. Al acá, reino. Pero acá te dicen. Espacio de las olas. Hola. Acá te dicen, Demo, que un escudo no es un arma. Decíselo al Capitán América. El Capitán América me chupa la pija. No. Se nota que nunca te pegaron con un escudo, dice. Un escudo es una moneda también. Bien, entonces decía, hay que proteger al mundo de las olas. Las olas son ataques de monstruos que se suceden en intervalos de tiempo, al mejor estilo Tower Defense. Unas oleadas. Está bien. Claro, las oleadas. Y los recién llegados se reúnen con el rey y un puñado de aventureros que van a formar la party de cada héroe. Y ahí ya uno empieza a oler, ¿viste? Algo que algo no va bien, digamos. No solo descubrimos que Naofumi no sabe nada del mundo en el que aterrizó, cosa que los otros tres personajes sí, sino que nadie quiere estar en su grupo. De los aventureros que había ahí, nadie quiere estar en su grupo. Pero, bueno, Naofumi tiene suerte y después de un par de idas y venidas se consigue una compañera, digamos. Main, que es una amable, simpática y por momentos muy seductora, espadachí, una pelirroja hermosa. La waifu de este anime. La cuestión es que pasan cosas y todo el optimismo, porque lo que pasa es spoiler, al menos para mí, porque me gustó mucho verlo sin saber qué esperar. Pasan cosas y todo el optimismo de Naofumi da la vuelta para transformarse en resentimiento, ira y depresión. Hace un tiempo hablábamos, yo no me acuerdo si hablábamos al aire o fuera del aire, de que o capaz que nunca lo dije, pero el isekai como género o como subgénero, ¿no es cierto?, le da al autor un marco en el cual desarrollar algo, ¿no es cierto? Es como un lienzo ya a esta altura, ¿no es cierto? La idea de gente transportada a otro mundo como una idea hiper explotada ya, y que da para todo, da para un montón de cosas. Entonces, con ese setting inicial, cada uno de los autores de los isekai le ha dado su vuelta de rosca, ¿no es cierto? Cada uno le aporta una variación al género, digamos, para hacer un producto, para armar un producto interesante. La variación de este isekai, ¿no es cierto?, es justamente esa, ¿no es cierto? El protagonista sí es un héroe legendario, ¿no es cierto?, pero también es un paria, ¿me entendés? Es un tipo, es la mierda del mundo, de la escala social del mundo, que él está obligado a salvar, ¿no es cierto? Es un tipo que, como la sociedad lo deja completamente al margen, tiene que amenazar a la gente para que le compren las cosas, recurrir a esclavos porque nadie lo quiere acompañar, y cosas de ese estilo. El tipo termina siendo la mierda del mundo, pero sigue salvando a la gente porque tiene que salvar a la gente. partiendo de la base esa, el desarrollo de personajes está consistentemente llevado a lo largo de la serie, a pesar de que las escalas de poder a veces se desproporcionan un poco. Sobre todo creo que es en la segunda ola, cuando aparece Iron Maiden, digamos, para no spoilear mucho, que vos agarrás y decís, pa, dale, maestro, pero ¿de dónde salió esto? Déjate romper la huevo. Y parece un Deus Ex grande como una casa, ¿no? Como ya dije, este anime se encargó de ponerme el corazón a mil en casi en cada capítulo. Y para mí fue una sensación recopada. Incluso lo hablábamos con Reaper en su momento, que Reaper está leyendo el manga. Y con Ubojo, me parece también. Yo decía que no me cuenten nada, porque no quiero leer el manga, porque no sé qué viene el capítulo que viene y no me quiero spoilear nada. Porque estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. La historia tiene como un arco principal, digamos, que llega, que cierra en el episodio 21, ¿no es cierto? Y dedica los últimos 4 episodios a un arco que al principio me pareció que iba a ser, porque el arco, ese último arquito, digamos, de 4 episodios, parte de fanservice. Sí, arranca con que van a viajar a una isla a grindear, ¿no es cierto? Y parecía fanservicero, ¿no? Parecía, sí, al principio. Para rellenar. Pero al final terminó atando los pocos cabos sueltos que habían quedado y presentando personajes nuevos y estableciendo una base nueva y una problemática que todavía no se había planteado y sobre la que yo supongo que va a ser. Se va a seguir desarrollando la trama y sobre la que vas a ver, espero que haya una segunda temporada. Cerró bastante bien, sí, tiene que haber. Cerró, inclusive abriendo, porque, claro, no es que abre en esos 4 capítulos, sino que plantea, ¿no es cierto? Deja planteado. Claro. Tipo una línea base para decir, bueno, llegamos hasta acá y de acá, bueno, lo que sigue se construye sobre esto. Y lo que plantearon en esos últimos capítulos me encantó, me gustó muchísimo la idea que plantearon. ¿Qué es eso? Me encanta. Me gustó, me encantó. Desde lo visual, aparte, se ve re lindo. La animación es súper consistente. El CGI zafa re bien. ¿Qué sé yo? Y es complicado igual hablar sin spoiler de la serie. Sí, sí, es muy complicado. Yo si no hubiese... Si no hubiese escrito el informe antes, que por cierto, el informe está colgado en el blog que tengo, que por ahí tiro los enlaces. Capaz de tiro un enlace en la descripción. Pero como nunca escribo, nunca lo publicito tampoco. Si no lo hubiese escrito antes, hubiese tirado 1500 spoilers. Hubiese sido re jodido. Sí, pues es muy difícil comentar algo sin spoilear todo. Un sobre anime totalmente spoileable. Sobre todo porque tiene el giro al principio, digamos, y eso ya te caga para todo el viaje. Pero bueno, sepan que el anime está buenísimo. Véanlo, sí. Véanlo, para mí es lo mejor de todo lo que hablamos. Son 25 episodios de 24 minutos, excepto el primero que es doble. Que incluso me enteré que era doble porque me lo dijo Reaper, porque si no, no me daba cuenta que era doble. No me hizo largo para nada. Te echan la doble, ¿crees? Y bueno, eso. Espero que le den una oportunidad. Una pregunta. Pues, si algo... Sí. Todos estos animes que hablaste, ¿salen una vez o salían una vez por semana o salían todos así onda Netflix, temporada completa? Es por semana. Todos por semana. Y es una paja, porque son 20 minutos cada semana. Bro. Sí. Te deja, y hay capítulos, un montón de capítulos que te dejan. Te lo dejan. Sobre todo, contate. Yo había día que, había semana que digo, la puta madre, tengo que esperar otra semana para ver tal de la concha de su madre. No me podés dejar así. Claro, y en varias hicieron, o sea, te dejaba el palo y después el otro capítulo nada que ver. Eso hicieron varias veces que te la bajaba bastante. Un capítulo más de relleno. Pero, o sea, estaba bueno, o sea, no es mal relleno. Pero venía muy arriba y después el otro. Y de repente capítulo de agua estar mal, iba a decir. Ah, claro, chato. No. Bueno, por ahí cerca de ahí hay un capítulo que es el capítulo del dragón. Voy a tratar de no spoilear. Que bueno, ponele, ese capítulo no me gustó porque lo que pasa en ese capítulo no me lo creí ni en pedo. Ni en pedo. Sabía que eso no iba a pasar y efectivamente no pasó. Exacto. Tiene sus detalles hoy, pero en línea general está muy bien. Che, Damo, acá te dice Pyro. Aprendí a sufrir. Yo tardé 5 años en terminar de ver Shakugan no Yana. Shakugan no Yana. De paso te pregunto, Pyro, si la tenés, te la voy a manguear en algún momento, porque Shakugan no Yana es una serie que me había llamado la atención cuando volví al mundo del anime hace ya muchos años y nunca la bajé para verla. Nachito, ¿qué es lo que está en Netflix? ¿Qué es lo que está preguntando? Capaz que pregunto si el de Shakugan. Me parece que ni Shakugan ni Tate están en Netflix. No Yana. No, Tate está en Crunchy. Tate está en Crunchy, ¿no? Sí, sale de ahí. Tate está en el Crunchito más crujiente. Tate atento que va a salir en el Crunchy con sí. Tate no Yuya no Nari Agari. Está en Crunchyroll y si no, la torrente. Mirá la Super Pirata. Ya fue. Y eso da por finalizado. Damos por finalizado el presente recital. Al menos buenísimo. Por ahora. Me pondría un trigger, pero no lo tengo. No andan los triggers. Nos falló nuestro señor trigger. El trigger de Toño, así que. Vamos con. Leftovers. Pará. Una última cosita. Voy a entrar. Dame un segundito. Que son como suelo hacer en este tipo de capítulos. Más allá de todo lo que salió, ¿no es cierto? Esta temporada. ¿Qué pasó? Estaba buscando. Bueno. Entonces nosotros sigamos hablando total mientras él sigue buscando. Ahí llenando. Vamos a hablar sobre huellas perdidos. ¿Sabes que yo tenía un güey? Y se me perdió la semana pasada. ¿Te dejó los cuernos? No, es que se lo llevaron con todo el cuerno, boludo. Imagínate. No, justo no tenía la. No le puse la cadena y la alarma. Y encima en invierno te dejó. Me dejó la cama helada. Bueno, yo mientras tanto aprovecho, tiro mi recomendación de hoy. Así entonces, hacemos tiempo. ¿Te hago la base? Bueno. Vamos con recomendaciones de Mondo que en podcast por 2P. Qué lindo. Les comenté un poco de Ingress Animation y lo que atraía un poco de Ingress Animation era que la historia del anime seguía por ciertas cosas que pasan en el mundo real. Finalmente esto no terminó siendo así, así que les vengo a recomendar la historia de Ingress que sí tiene que ver con lo que pasa en el juego. Está en YouTube, son una serie de cortos. La temporada pasada se llamó Dunraven, así que pueden buscarla, son capítulos cortitos, lo único que tiene es que están en inglés. pero como para pasar el rato está bien, se nota mucho que está hecho con 2 pesos, pero hey, está simpática. Esa es la temporada anterior, que ya está terminada, son unos 30 capítulos más o menos. Uh-huh. Y la temporada actual se llama Myriad, que digamos está en camino, digamos. Lo bueno que tiene un Raven es que están... Vos tenías los episodios chiquitos, pero ahora, por ejemplo, en YouTube tenés los episodios de 1 a 11 compilados, así que tenés media hora también para ver. Son 3 compilados de media hora cada uno, hora y media, 2 horas, como mucho los ves. Buenísimo. Egoli. Nemesis o Myriad, no me acuerdo cómo... Está como Nemesis acá, pero no me acuerdo si pusieron Myriad a la serie, digamos. Ese es el actual, que creo que sale más o menos uno por semana de 3-4 minutos. Uh-huh. Así que está, pero que lo vayan chequeando si les gusta, y si no, vean otra cosa, no sé. Buenísimo. ¿Alguien más recomendaciones? ¿Hasta dónde se escuchó lo que estaba diciendo? Ah, se cortó todo. No, se te cortó todo, te saliste. Que fuiste, no. Fuiste a buscar y no. Fuiste a buscar algo y no volviste, y nosotros empezamos a hablar de Güeyes Perdidos. ¿Qué, y buscar algo? Sí, no sé qué dijiste. No sé, no. Algo que iba a buscar. Ah, no, bueno, lo que estaba buscando es que... ¿Vas a hacer una recomendación? Sí, entra dentro de lo que son las recomendaciones. Entonces, ya que estamos... Vamos con recomendaciones de demo en podcast por 2P. Yo al final siempre de estos capítulos hablo de animes que se están emitiendo ahora, que arrancaron esta temporada y que no... Y que no terminaron todavía, que son animes de 25 episodios, y por lo tanto vamos a ver en el próximo son capítulo. Dos. ¿Es cierto? Son dos. El primero es Kimetsu no Yaiba, es un anime de Ufotable, la historia está buena, el anime se ve hermoso por donde lo mires. Tiene una animación de la zamputa, es hermoso de ver, y aparte la historia está buena, por lo menos hasta donde vi yo. Ese es el primero, si no lo están viendo... Péguenle una ojeada porque está en emisión y está bueno. Y el segundo es Carol and Tuesday, que... Carol and Tuesday es la nueva obra de Shinichiro Watanabe. Shinichiro, creo que es. Sí, Shinichiro Watanabe. ¿No tenés ni puta idea de quién es Shinichiro Watanabe? No. Cowboy Vivo, Samurai Champloo. Listo. Nunca vi Cowboy Vivo. No sabes lo que te estás perdiendo. Demo, disculpa que te corte 2 segundos. Sí. RNS dice: che, Demo, ¿te has pensado hacer un especial de películas de anime? Sí, de hecho, tengo. Esto es la trastienda de la producción, ¿no es cierto? Pero una de mis ideas es hacer un ciclo de episodios que sean el cine de. Y hablar, no de películas, sino de directores y de sus películas. Hacer un resumen de sus vidas y hablar de sus películas. Buenísimo. El tema es que por ahí me... O sea... Hay películas que no miro a propósito, sobre todo películas viejas, porque por las dudas de que algún día tenga la posibilidad de verlos en cine, de verla en cine. Yo sé que esto es muy pelotudo. Jamás. Yo sé que esto es re idiota. Yo sé que esto es muy pelotudo, pero por ejemplo, acá en Rosario se organiza un ciclo de 2 meses de cine de anime que se llama Anime Zoom, en el Cine del Cairo, que es todos los jueves 22:30, que está ahora, si los quieren ir a ver, y pasan películas de anime, ¿me entendés? En este ciclo, yo vi Akira en el cine, que bueno, ya la había visto, ¿no? Akira. Pero ponele, pude ver Okami Kodomo, Los Niños Lobos, Wolf Children de Mamoru Hosoda en el cine, y Perfect Blue que de Satoshi Kon, que tampoco la había visto y la vi en el cine. Y... Es poder ver esas películas en el cine por primera vez en el cine es una experiencia inenarrable. Es hermoso. Pero bueno, pero sí, la idea, mi idea es hacer ciclos de el cine de Mamoru Hosoda y hablar de las películas de Mamoru Hosoda, de Makoto Shinkai, de Mamoru Oshii, de Satoshi Kon, de ¿qué otro? ¿Cuál me está faltando? De directores de cine en general. Me gustaría hacer alguno de Akiyuki Jimbo, que es mi director favorito, pero películas no ha hecho nada. Che, Damo, tengo una pregunta. Sí. Satoshi Kon. ¿Es tío o abuelo de los...? Primo, pero lejano, me parece. ¿De Loli? Sí. Sí, son de la misma familia. Sí. Somos todos parientes ahí. Buenísimo. Sí, bueno, esas son mis recomendaciones. Kimetsu no Yaiba, Carol and Tuesday. Buenísimo. ¿Alguien más? ¿Alguna recomendación? No, por ahora. No, de mi parte. Tengo una recomendación, pero no es de anime y como que no tiene nada que ver con nada. No importa. Igual entra. Venían todo muy en la línea de la... Yo recomiendo eso porque me acordé de eso. Métale, Pacho. Bueno, vamos a recomendar un canal de YouTube. ¿Cago en la mosca? Dale. Vamos con recomendaciones de Bicho en Podcast por 2P. Está buenísimo. Me encanta. No, vengo hace como un par de días re manija viciando, mirando los videos de este chabón. Que el canal se llama Harold Balder. Después paso ahí el link. Creo que es así o más o menos está pronunciado. El chabón se dedica a hacer tour, ¿viste? Hace vlogs. Blog de viaje sería. Travel blog. Y el chabón se dedica a visitar. Son países, generalmente son países medio pobres. Anda por la India, Filipinas, Vietnam. Eso es lo que yo vi hasta ahora. Ah, un español. No, nada que ver. Ah, eso sí, tienen que verlo, es noruego, así que está todo en inglés. Así ¿cómo que se escribe? Tienen que entender inglés. Es Harold Balder. Harald. ¿Con Balder. Qué B? ¿B larga? B larga, sí. B-A-L-D-R. Igual después vamos a poner los links por si quieren. En YouTube van a estar los links de todas las recomendaciones y los capítulos. Así es. De los programas que dijeron. Bueno, el chabón se dedica tiene un Patreon donde junta plata y esa plata que junta después la dona a la gente, viste, que aparecen en los... Fue a un... Está en Sri Lanka, que es un coso indio, uh-huh. O no sé qué, y por una taza de té al chabón le dio $1,000. O sea, imagínate, te cae ahí. Que venga acá, tú jugalo. Le hacemos un sanguchito de milanesa. Un pancho con sanguchito de milanesa. Lo traemos acá, le armamos la parrilla y listo. Le damos un poco de hospitalidad y que pase. Pero la... boludo, ¿te imaginás? Tirá tres chorizos, dos tiras de asado y le cobras $1,000. Redondo el negocio. Si al chabón le caes bien, te da la plata. Pero te le entregamos el culo, pero que no piense mal, no lo le vamos a decir. No lo vamos a entregar de primero porque no piense mal. Ya, capaz no da sin entrega. Pero bueno, ese era, el chabón se dedica y entra a los lugares más turbios, más picantes, de todos estos lados. Y ahí es donde hace, así como puede, hacer entrevista y todo eso. Con personas que ni siquiera a veces manejan en inglés. O sea, se maneja... Está bueno, o sea, el chabón está peor del canal. Yo estuve hace 2 días, vengo viendo los videos estos y... Me sacó un vicio de Warframe de jueguito para mirar esto. Así que cumplió bien, boludo. Está tentado entonces para verlo. Está piola. Ese es el secreto. El vicio nunca se pierde. Se reemplaza por otro. Exacto. Puedes pensar que todo esto drogadicto, estar en escuela, esto drogadicto rehabilitado, en las iglesias y qué sé yo. Claro, reemplazan la merca con Dios, boludo. Bueno, esa era mi recomendación. Vean los videos que están muy buenos. Buenísimo. Igual tienen entonces, que entender inglés por lo menos. Por lo menos algo básico, con una base básica de inglés, zafa. Sí, porque es reentendible, chabón. Más con el acento que tiene, es reentendible. Buenísimo. Aparte se está hablando con un indio que no tiene ni idea de inglés. Imagínate, vos lo tendrías que entender. No tengo nada en contra de los indios, tío, por la duda. Me van a cagar flecha, bro. Tampoco con los sirilanqueses. Sirilanqueses. Entonces, ya... Última recomendación mía. Vamos con recomendaciones de David H. en podcast por 2P y no es Ugis. Me encanta. Bueno, la recomendación de mi parte, no sé si por lo buena, pero sí para saber su opinión de los que lo vean, es la nueva película animada de Batman Hush de DC. Ah, sí, la vi. Hace una semana más o menos está disponible. Y... o sea, está basado en la saga escrita por Loeb, me parece, y dibujada por... Jim Lee. Que es una de las primeras que tuve así en papel, que me gustó. Más que nada por el dibujo, el guión, está bueno. Aparecen todos los villanos, aparecen invitados especiales del universo DC. Y la película se basa bastante, pero tiene unos cambios, más que nada el cambio final, que puede ser polémico, porque cambia el final de la historia. Así. Claro, el cómic es como algo que tenés que leer sí o sí si vas a leer Batman. Si vas a ver, o sea, antes de no, es como una saga pochoclera, más que nada. Sí, para mí. Sí. Porque puedo decir que también el cambio puede sufrir por la razón porque esta, no sé si vieron las últimas películas de DC, están ya después de Flashpoint, de la película Flashpoint, están supuestamente todas las películas que vienen están dentro del mismo universo y sufren del lastre de New 52. Es una mezcla entre, claro, New 52 y lo clásico. Uh-huh. Mientras que en los cómics ya New 52 lo volaron, pero acá todavía no lo pueden hacer. O sea, por ejemplo, en esta Batman Hush, en la época que salieron, no aparecía el hijo de Batman, Damian. Damian. Pero, pero tampoco aparece acá Damian. Sí, aparece. Yo soy Damian. ¿Se aparece? Sí, aparece. No lo vi. Sí, no, aparece un ratito nada más. Ah, es como decir, hola, vengo a figurar. Bueno, chao. Después cambian un par de cosas, por ejemplo... Es para poder hacerlo en la película dentro de 3 años y decir, ah, ve, acá aparecía. No, para ti tiene la excusa. Imagínate que Damian ya tiene 3 películas, creo. ¿Damian? Ah, entonces estoy hablando real pedo. Sí. 3 películas, o sea, son todas las 3 donde aparece, pero... No, tiene 3, una tiene 3 películas de él. Con Batman, no. Batman e hijo. Con Batman. Bueno, sí, bueno. Damian propiamente dicha, digamos. Es Batman y... Después los Teen Titans, tiene 2 películas con ellos. Y bueno, lo que me chocó es el cambio del final, no sé. Acá Pyro dice, está basado en el nombre de la saga, pero arpó. Sí. Y para el tema de Damian dice, pero a la gente le gustó y ahora sale en todos lados. A mí me gusta también. Hasta en la sopa aparece Damian. Bueno, a pesar de que lo volaron a Tim Drake, era el tercer Robin, que es el más copado en mi gusto. Mm-hmm. Pero bueno, tiene lo suyo Damian. Pero por eso, la recomendación es que lo vean y se queden como me quedé yo. Esto estuvo bueno, entre comillas, entre signos de interrogación, pero te choca el que hayan cambiado el final. Aunque no es una saga icónica de Batman, pero sí se puede decir que fue una de las más pochocleras. Epa, se cayó ahí. ¿Quién se cayó? El termo se me cayó. Se quedó dormido. Estaba vacío, ¿no? Así que se los recomiendo. Es pasajera para pasar el rato. Pochoclera, bueno. Entretenida. Sí. Está. Si no sabes, si no leíste la saga, te va a gustar mucho más. La tengo que ver. Pues ya ni me acuerdo del cómic, así que va bien. Bueno, eso fue. Acá te dicen, ya volverá Terry. Solo espera. Bueno, alguna recomendación. Comentarios no compilamos esta vez, porque esto de grabar una vez por semana, siendo semanal, hay menos comentarios. Y también al hacer en vivo, los que nos comentan generalmente están en el vivo. Claro, estamos. Pero leyendo. Recuerda, si vos nos escuchó por primera vez, no nos pudiste ver en vivo, dejanos tu mensajito, tanto en iVoox, Facebook, Twitter. Y además, YouTube. Si comentan en capítulos viejos, se los leemos al aire. Nosotros lo leemos todo. Pues tampoco es que tenemos tantos comentarios. No, vamos a ver. No podemos discriminar. Y recuerden que nos encuentran en Twitch, como Podcast por 2P. Estamos en Facebook como Podcast por 2P, en Twitter, en YouTube, en iVoox, en Spotify como Podcast por 2P o como Virgómetro a veces también. Porque la vida. Porque posta, o sea, cuando, no sé ahora, debería probar, pero cuando recién lo subieron a Spotify, si vos jugabas Podcast por 2P no aparecía, pero en, encontrar Podcast por 2P en Spotify tenías que buscar Virgómetro y salía ahí arriba. Ya te lo asociaba directamente, ¿viste? Próximamente, quizás, maybe, Google Podcast, que me comentaron que está andando muy bien. Uh-huh. Ah, mira, yo lo probé cuando recién salió y no me terminó de convencer. Sí, al principio estaba verde, pero ahora le metieron un par de cambios y por lo que estuve leyendo, no lo probé todavía, pero por lo que estuve leyendo repuntó bastante. Acá nos dicen, Pairo, más que yo tienen, no sean desagradecidos, o sea, por los mensajitos y la gente que no. Lo que pasa, yo voy a hacer un disclaimer acá. Es muy poca la gente que se anima a escuchar un podcast maratónico como los que hace el señor. Calculá que cuando yo quise repartir este podcast entre amigos, cuando hacíamos capítulos de 2 horas, me agarraban y me decían... no, che, pero 2 horas escuchando algo, che, es un montón. Yo no sé si... Yo me aburro escuchando 2 horas. Loco. No, dice 2 horas muy largo, dice, hacelo más corto. Imagínate lo de Pairo, que es... Pues, mi puta, mete capítulo de 5 horas. No hay intermedio, ¿sí? En 2 semanas. El intermedio son canciones. Te mete 3 canciones que te parten el podcast en 3. No tienen aguante, es cierto. No tienen aguante, como dice Hugo. Son todos unos cagones. Bueno, después de estas pequeñas recomendaciones. Y una cosita. Nachito DC pregunta si Spotify nos juega con el copyright. Nosotros todo lo que tenemos tratamos de hacerlo con el menor copyright posible. Because YouTube. Pero hasta ahora no. Spotify por lo menos no chilló, por lo menos no me enteré que haya chillado por el... Vamos a fan. Copyright. Si no fuera por Spotify hoy en día, cierta personita no estaría viajando a las Asias, mientras otros nos quedamos acá rascándonos los piojos. ¿Tendremos mobileros en vivo próximamente? Ah. Vamos a hacer triangular. Vamos a triangular en 3 continentes. Eso, 3 continentes distintos. Si no lo hacemos en vivo, vamos a estar subiendo videos, imágenes de nuestros corresponsales en diferentes partes del mundo. Que nos quieren, nos aguantan y nos soportan. Porque gracias. Podcast por 2P se vuelve internacional. Papá, esto se va para arriba. Gracias a los chicos del Patreon. Se va para arriba como pedo de buzo, boludo. Todo gracias al dinerito que ustedes aportan mensualmente, chicos. Gracias. Las donaciones de Patreon, de PayPal, los aportes que nos hacen. No tenemos. Por las dudas, no tenemos Patreon, esto es chiste. Si alguien ve un Patreon con el nombre Poca por 2P y nosotros no lo decimos, no le crean. Los que compran bonos, a nombre nuestro, también, muchas gracias. No se dejen embaucar por los varones de la industria. No, por favor. Son todos garcas, chicos. Esto lo hacemos porque queremos y porque nos gusta y porque la pasamos bien. Y porque sería más laburo hacer un Patreon con la quita que sacaríamos. Ah, no, más vale. Encima después hay que repartirla entre 2.000 tipos. No, no alcanza ni para la UBI. Imagínate. No, pero aparte. Pizza de UBI repartiendo un Patreon entre todos nosotros, boludo. Aparte de la cuestión, el hecho de que haya gente pagándote por hacer algo implica que vos te tenés que ponerte las pilas y empezar a tener cierto profesionalismo y... ¿Profesionalismo? ¿Qué es eso? No, Michele, güey. Bueno, volvimos a ser semanales, al menos es. Increíble. Por lo menos ahora volvemos a ser semanales. La idea de ser semanales estaba cuando arrancamos, después pasamos de ese día y después fue cuando sale. Cuando pintó. Pero bueno. Ahora, gracias al esfuerzo que ha hecho David para poder sacar el podcast en vivo, eso hay que reconocerlo, podemos meter un capítulo semanal. Aunque sigue siendo sin contenido, pero no importa. Bueno, vamos a... Despidiéndonos. Este capítulo. ¿Quién dice? ¿Quién comienza? Bueno, yo me despido porque tengo mucho, mucho frío. Y no sé si esta vez me voy a duchar, pero fue un gusto compartir este momento con ustedes. Gracias. Yo tengo sueño, así que también ya me voy a la camita. Duchate mañana. A la mañana. Duchate ahora, no seas mugriento. Mundo. Chao. Y Reaper está bien. No, murió. No. Lo ató. Lo ataron. Lo ató la waifu y yo no lo escribí. Ahí está, que diga chavo. Escribió ayuda y nadie le dio pelota. Yo pedí era ayuda. Turbuas. Y llamado. La palabra era turbuas. Le sacaron la mordaza, mirá. Le sacaron la mordaza, por lo menos. Ya lo liberó. Nadie me armó. Waifu lo liberó. Ahí le sacaron. No, me destapó el culo. Bueno, no. Besito en la cola. Ah. Bueno, yo como siempre, gracias a ustedes que son mis compañeros de podcast y gracias a toda la gente que está acá en vivo y a la gente que nos escucha en diferido por acompañarme en hacer esta locura de hablar de anime una vez cada tres meses. Porque yo sé que los capítulos son largos y yo sé que a veces se complica y etcétera, etcétera. Pero a mí me pone muy contento hacerlo y me pone muy contento poder compartirlo tanto con ustedes que me bancan en todas y con la gente que lo escucha y lo disfruta y les interesa. Así que gracias de todo corazón. Y bueno, ya para dar el gran final, recuerden estas simples palabras. No es un adiós, no es un hasta luego, no es un hasta siempre, sino hasta mañana, que vamos a volver y te diremos... Esto es Podcast por 2P, el Manao de los Podcast. Y este besito es para ustedes. Chao. Música de saxo.